Cuántica Activa. Solo los mejores autores y conferencistas. Presenta al Dr. Wayne Dyer. Los 10 secretos para el éxito y la paz interior. Toma pequeños tragos de este purísimo vino, mas no te fijes en la copa sucia en la que te lo han dado. Rumi. Arregla todas aquellas piezas que encuentres en tu camino. Virginia Woolf. No pasa un solo día sin que piense en Dios. Experimento su presencia la mayor parte del tiempo que estoy despierto. Es un sentimiento de serenidad y de satisfacción que va más allá de lo que puedo comunicar en un audiolibro. Este conocimiento reduce la importancia de todas mis preocupaciones, problemas, logros y posesiones, pues me ha permitido alcanzar la paz del espíritu. En este corto audiolibro presento 10 principios para el éxito y la paz interior que, si los practicas diariamente, te guían a ese mismo sentimiento de tranquilidad. En estas últimas 3 décadas me han solicitado que hable en escuelas y universidades. También muy frecuentemente mis lectores me han pedido que escriba para los jóvenes que están en camino a ser adultos y les transmita mis secretos para ser felices y exitosos. De estos 10 secretos son de los que hablo o escribo para la juventud. Pero también son muy valiosos para todas aquellas personas que han decidido recorrer el camino de su vida conscientemente. Cada uno de nosotros elige el tiempo para aplicarlos. Lo hacemos cuando somos jóvenes, otros a la mitad o al final de la edad madura. Estos secretos se aplican en cualquier etapa. La mayoría de este tipo de discursos enfatizan la importancia del trabajo duro, la dedicación, la planeación financiera y estrategias de relación, elección de la carrera correcta, escuchar a los mayores, respetar las reglas, proponerse metas realistas, vivir sanamente y ser agradecidos. Todos estos son buenos consejos y, por supuesto, benefician a aquellos que escuchan y aplican esta sabiduría. Pero con mi experiencia de toda una vida como maestro y como padre de 8 hijos de 11 a 33 años de edad, esta clase de consejos por sí solos nos hacen dudar sobre si es solo de esto de lo que se trata la vida. Así que yo no doy consejos acerca de cómo ponerse una meta, planear tu futuro financiero, escuchar a los mayores, respetar tu cultura, etc. De hecho, yo siempre he escuchado mis propios impulsos y he pagado el precio por haber tomado un camino diferente, y también me he resistido a la aculturación. De modo que sería muy hipócrita de mi parte decirte que hagas lo que yo digo y que sigas mis reglas. Lo que te ofrezco en lugar de eso son estos 10 secretos que permiten que tu espíritu sea tu guía. A través de mi experiencia por muchas décadas de trabajar con diferentes personas, sé que la mayoría de ellas escoge ser miembro anónimo de la vida que les toca vivir, y por lo tanto sufren de remordimientos internos que los hacen sentir como fracasados. Están llenos de conflictos y resentimientos y no llegan a comprender cuál es el sentido de la vida. Con este audiolibro tengo la esperanza de poder ayudarte a evitar aquellos sentimientos que te hacen sentir inadecuado y te impiden lograr el verdadero éxito, que es sentirte en paz con Dios. Te sugiero que escuches estos secretos con el corazón abierto y aplica solo aquellos que encuentren eco en ti. Cuando te sientes en paz y con éxito, dan ganas de compartir con todo el mundo esa paz y ese amor. La violencia, el odio, los prejuicios y los juicios que existen en nuestro mundo hacen evidente que tenemos mucho por recorrer para poder alcanzar un mundo de paz interior y exterior. El camino está libre para que lo recorras. Recibe todo mi amor. El primer secreto. Mantén tu mente abierta y no te apegues a nada. El día de hoy quiero decir lo que pienso y lo que siento, aunque es muy posible que mañana lo contradiga todo. Ralph Waldo Emerson. Siempre tengo grandes esperanzas. Robert Frost. Mantén una mente abierta y no te apegues a nada. Suena fácil, hasta que te percatas de todo el condicionamiento que existe en tu vida, y de cuántos de tus pensamientos están influenciados por la geografía, las creencias religiosas de tus ancestros, el color de tu piel, la forma de tus ojos, la posición política de tus padres, tu tamaño, el género de tu sexo, la escuela que eligieron para ti, la vocación de tus abuelos, y esto solo por mencionar algunas de las múltiples posibilidades. Llegaste a este mundo como un bebé con un número infinito de posibilidades. Muchas de tus opciones se han quedado sin explorar debido a un programa de condicionamientos que ojalá haya sido muy bien intencionado y que fue diseñado para que pudieras ser aceptado dentro de la cultura de los que cuidaron de ti. Seguramente casi no tuviste oportunidades para estar en desacuerdo con los arreglos culturales y sociales que decidieron para ti. Habrá habido algunos adultos que te alentaron a tener una mente abierta, pero si eres honesto contigo mismo, tú sabes que tu filosofía de vida, tus creencias religiosas, tu manera de vestir, tu idioma, están en función de aquello que tu tribu y sus costumbres determinaron que era correcto para ti. Si alguna vez hiciste algo para ir contra este condicionamiento predeterminado, es muy probable que hayas oído voces altisonantes que te insistieron en que te pusieras en orden e hicieras las cosas de la manera en que siempre se han hecho. Ajustarse reemplaza el tener una mente abierta a nuevas ideas. Si tus padres son judíos, es probable que no te hayan educado a honrar y respetar la religión musulmana, ni viceversa. Si tus padres son republicanos, es probable que no hayas escuchado nada acerca de las virtudes del Partido Democrático. Las razones por las que nuestros ancestros no tenían mentes abiertas pudieron ser diversas, pues habitaban en un mundo mucho menos poblado que el actual. En el mundo de hoy, tan populoso, ya no podemos continuar viviendo con ese estilo de vida propio de mentes tan cerradas. Te pido que abras tu mente ya a todas las posibilidades, que te resistas a meter la cabeza en un hoyo y que no aceptes que el pesimismo entre a tu conciencia. Me parece que tener una mente abierta y no apegarse a nada es uno de los principios básicos que puedes adoptar para contribuir a tu paz interior y a la del mundo. Nadie sabe lo suficiente como para ser un pesimista. Busca la oportunidad de observar una brizna de pasto emerger de una semilla. Cuando lo hagas, permítete sentir una reverencia por lo que estás viendo. Rumi, un famoso poeta, dijo: «Vende tu inteligencia y compra asombro». La escena de una brizna de pasto emergiendo representa el comienzo de la vida. En este planeta nadie tiene idea cómo es que todo esto sucede. ¿Cuál es esa chispa creativa que hace crecer una brizna de pasto? ¿Qué o quién creó al observador, a la conciencia, a la observación y a la percepción misma? Estas preguntas no tienen fin. Hace poco tiempo, el programa espacial Earthlings movía a control remoto un pequeño vehículo en Marte. Señales invisibles tardaban 10 minutos en viajar desde la Tierra a través del espacio y llegar para moverlo a la derecha y tomar una muestra de tierra marcial para ser examinada. Todos nos maravillamos de esa proeza tecnológica. Piensa por un momento en un universo sin fin. Marte es nuestro vecino más cercano, y mover ese pequeño vehículo desde la Tierra es impresionante. Solo en nuestra galaxia existen más de 1,000,000,000 de planetas, objetos y estrellas, y en las otras galaxias son incontables. Somos solo una pequeña partícula en un incomprensible y vasto universo que no tiene final. Piensa, si encontráramos el final, ¿habría una pared al borde del universo? De ser así, ¿quién la habría construido? Y algo que todavía nos deja más perplejos, ¿qué ancho tendría la pared y qué encontraríamos detrás de ella? ¿Cómo es posible que alguien pueda ser pesimista en este mundo del que sabemos tan poco? Es un total misterio para cualquiera que vive en este planeta saber cómo después de unas cuantas semanas de la concepción, un corazón empieza a latir dentro del vientre de una madre. Si nos comparamos con todo aquello que se puede saber, somos solo un embrión. Recuerda esto cuando te encuentres con alguien que esté absolutamente seguro de que solo hay una forma de hacer las cosas. Resístete a ser pesimista. Resístete con toda tu fuerza porque casi no sabemos nada en comparación con lo que se puede llegar a saber. ¿Te imaginas lo que habría pensado del mundo en que vivimos un pesimista que hubiera vivido hace 200 años? aviones, electricidad, automóviles, televisión, controles remotos, internet, faxes, teléfonos y celulares y todo lo demás. Todo por aquella chispa de mentes abiertas que permitieron el florecimiento de la creatividad, el crecimiento y el progreso. ¿Y qué va a ser del futuro y de ti mañana? ¿Te puedes imaginar mandando un fax en el siglo XIV o volando sin máquinas? ¿Comunicándote telepáticamente, disolviéndote molecularmente y volviendo a aparecer en otra galaxia o clonando una oveja a partir de una fotografía? Una mente abierta te permite explorar, crear y crecer. Una mente cerrada bloquea cualquier explicación creativa. Recuerda que el progreso sería imposible si hiciéramos siempre las cosas de la misma manera. La habilidad de participar en los milagros, de verdaderos milagros en tu vida, existe solo cuando abres tu mente a tu potencial ilimitado. El milagro de programar tu mente. No te permitas tener bajas expectativas acerca de lo que eres capaz de crear. Rehúsate. Como decía Miguel Ángel, el peligro no está en tener sueños muy elevados y fracasar en lograrlos, sino en lograr tus sueños cuando son muy pobres. A pesar de lo que te suceda, mantén siempre encendida dentro de ti una vela imaginaria con una flama que brille intensamente. Permite que esta flama represente para ti la idea de que eres capaz de manifestar milagros en tu vida. En cada uno de los casos en los que una persona ha experimentado una curación espontánea o ha superado algo que se consideraba imposible, el individuo ha tenido que pasar por un cambio radical de su personalidad. De hecho, han reescrito el acuerdo que tenían con la realidad. Necesitas sentir que tú eres Dios para que puedas experimentar sus milagros. Las Sagradas Escrituras dicen, para Dios, todo es posible. Ahora dime, ¿qué es lo que queda afuera de esto? Tener una mente abierta a todo significa estar en paz, proyectar amor, practicar el perdón, ser generoso, respetar toda forma de vida, y lo más importante es que seas capaz de visualizarte haciendo cualquier cosa que concibas en tu mente y en tu corazón. Las leyes universales que se han utilizado para manifestar un milagro en cualquier lugar, en cualquier tiempo o en alguna persona, se encuentran en los libros y no se ha revocado ni se va a revocar. Tú posees la misma energía, la misma conciencia de Dios para ser un hacedor de milagros, pero solo es posible si lo llegas a saber y a creer. Entiende que lo que piensas se expande. El hombre es lo que piensa. Si tus pensamientos están llenos de dudas y tu mente está cerrada, necesariamente vas a actuar de acuerdo con tu mente cerrada y llena de dudas. Por lo tanto, tu forma de pensar encontrará evidencias en donde estés. Por otro lado, si decides, porque es tu decisión, tener una mente abierta a todo, vas a actuar en consecuencia a esa energía interior, y a donde quiera que vayas, serás el creador y el receptor de milagros. Podrás experimentar lo que Walt Whitman expresó: para mí, cada centímetro cúbico de espacio es sagrado. ¿Qué significa estar abierto a todo? Quiere decir exactamente abierto a todo, sin excepción. Cuando te sugieran algo que ponga en conflicto tu condicionamiento, en lugar de responder con «eso es ridículo, todos sabemos que eso es imposible», di «nunca había considerado eso antes, lo voy a pensar». Ábrete a las ideas espirituales de todas las personas. Escucha con una mente abierta las ideas y los esquemas, por más locos y atroces que parezcan. Si alguien dice que los cristales pueden curar las hemorroides, que una hierba silvestre puede bajar el colesterol, que algún día las personas podremos respirar abajo del agua o que levitar es posible, solo escucha y sé curioso. Deja ir los apegos en los que te entrenaron para creer. Abre tu mente a todas las posibilidades. Si crees que algo es posible o imposible, de cualquier forma, vas a tener la razón. ¿Cómo puede ser esto posible? El acuerdo que tienes con la realidad y todo lo que creas que es posible, determina lo que eres. Si estás convencido de que no puedes ser un artista, o rico, o famoso, un atleta profesional, un gran cantante, o lo que sea, vas a actuar en consecuencia a esa convicción interna que no te permite manifestar lo que verdaderamente quieres ser. Lo único que obtienes con tu esfuerzo es tener la razón. Cuando necesitas tener la razón, estás apegado a tu reflejo condicionado acerca de cómo son y han sido las cosas, y además supones que siempre lo serán de la misma manera. Soltar tus apegos. El primer secreto tiene dos componentes. Uno, tener una mente abierta a todo. Y dos, tener una mente que no está apegada a nada. Tus apegos son la fuente de todos tus problemas. La necesidad de tener la razón, de poseer a alguien o algo, de ganar a toda costa, de que los otros vean que eres superior a ellos, todos son apegos. Una mente abierta opone resistencia a los apegos y por consecuencia experimenta paz interior y éxito. Necesitas hacer un cambio en la forma en que te ves a ti mismo para poder soltar los apegos. Si es con tu cuerpo y tus posesiones con lo que más te identificas, la fuerza dominante en tu vida es tu ego. Debes suavizar tu ego. Pídele a tu espíritu que sea la fuerza que dirige tu vida. Observa tu cuerpo como un ser espiritual y sé un testigo compasivo de tu propia existencia. Tu aspecto espiritual es como un alma infinita. Percibe que los apegos son una locura. Nada fuera de ti puede hacerte exitoso o feliz. Son más las razones internas que tú traes a tu mundo que las que recibes de afuera. Si tus pensamientos son pacíficos, sientes emociones pacíficas. Eso es lo que manifiestas diariamente. Si estás apegado a tener la razón y necesitas algo absolutamente para sentirte en paz o ser exitoso, vivirás tu vida esforzándote sin lograrlo. Se puede tener un deseo intenso, pero sin apegos. Puedes tener una visión interna de lo que pretendes manifestar y estar desapegado del resultado. ¿Cómo? Toma en consideración esta observación de El Curso de Milagros. La paciencia infinita produce resultados inmediatos. Suena como una paradoja, ¿verdad? Una paciencia infinita implica una absoluta seguridad de que aquello que quieres que se manifieste se va a manifestar en un orden perfecto y exactamente a tiempo. El resultado inmediato que vas a recibir de este saber interno es un sentido de paz. Cuando te desapegas de los resultados, estás en paz y logras ver los frutos de tus convicciones. Quiero que supongas que puedes elegir entre dos pulseras mágicas. Con la pulsera A, con solo quererlo, puedes obtener cualquier cosa material que desees. Con la pulsera B, puedes sentir una sensación de paz por el resto de tu vida, sin importar las circunstancias. ¿Cuál escogerías? Si escoges por la paz, ya tienes la pulsera B. Simplemente mantén una mente que esté abierta a todo, sin apegarte a nada. Acepta y deja que todo venga y se vaya. Disfruta todo, pero nunca hagas que tu felicidad o tu éxito dependan de un apego, de una cosa, un lugar, o particularmente de una persona. Si en tus relaciones puedes amar a alguien suficientemente como para no tener expectativas ni apegos de tu parte, y permitirle que sea exactamente como escoge ser, vas a conocer la verdadera paz en tu vida. El amor es verdadero cuando quieres a la persona por lo que es, y no por lo que tú crees que debe ser. Esto es tener una mente abierta y sin apegos. El segundo secreto. No mueras con tu música dentro de ti. Existe solo una vida para cada uno de nosotros, la nuestra. Eurípides. Un músico debe hacer música, un artista plástico pintar o esculpir. Un poeta debe escribir, si es eso lo que los hace sentir en paz. Lo que un hombre puede ser, debe ser. Abraham Maslow. El mundo en el que vives es un sistema inteligente que coordina todo lo que se mueve. Existe una fuerza de vida universal que sustenta y organiza todo. Todo trabaja en perfecta armonía. Tú eres una de esas partes que se mueven. Llegaste a este mundo en un momento preciso a habitar tu cuerpo y con esa misma precisión tu cuerpo dejará de existir. En este sistema tan complejo, tú eres una pieza esencial. Aquí estás, en este sistema inteligente que no tiene principio ni final, en el cual todas las galaxias se mueven en perfecta armonía. Estás aquí por una razón. Gibran Jalil dice: al nacer tu misión, te la ponen en el corazón. Así que, ¿cuál es tu misión? Tu propósito. ¿Lo estás viviendo en la forma en que tu corazón te dicta? Escucha a tu corazón. Toma un momento y señálate. Seguramente tu dedo se dirige a tu corazón, no a tu cerebro, sino a tu corazón. Tú eres tu corazón. Y su latido constante hacia adentro y hacia afuera es un símbolo de tu conexión infinita con el latido omnipresente del corazón de Dios, con la inteligencia universal. El lado izquierdo de tu cerebro analiza y elige lo más lógico para ti. Piensa, piensa y piensa. El lado derecho representa tu parte intuitiva y va más allá del razonamiento y del análisis. Es la parte que siente las cosas, la que es sensible al amor, la que se emociona con lo que es importante para ti. El lado derecho de tu cerebro permite que se te salgan las lágrimas cuando abrazas a tu bebé, que te sientas reconfortado con la belleza de un día maravilloso. El lado izquierdo puede analizarlo. El lado derecho te permite sentirlo. Piensa en una determinada situación y pregúntate qué es más importante para ti, lo que sabes o lo que sientes. Generalmente lo que atiendes primero depende de la situación y de las circunstancias en las que te encuentres. Tu intelecto puede estar tratando de captar cuál es la forma exacta en la que debes actuar en una relación, cuando las cosas no están funcionando, y habrá otras veces en las que sientas que sustituye lo que sabes. Si sientes miedo, estás asustado o te sientes solo, o estás emocionado, amoroso y en éxtasis, habrá fuerzas que dominen tu forma de actuar. En algunas ocasiones tu lado derecho tendrá la razón. El lado derecho de tu cerebro siempre te llevará en forma apasionada a tu propósito. Escucha el lado derecho de tu cerebro. Existe dentro de ti una presencia intuitiva, invisible, que siempre está contigo. A esta presencia yo la visualizo como una pequeña y molesta criatura que se sienta en tu hombro derecho y te hace notar que has perdido el sentido de tu propósito. Este pequeño personaje es tu propia muerte, recordándote que hagas urgentemente lo que viniste a hacer a este mundo, pues solo te quedan determinados días para lograrlo, ya que tu cuerpo se va a retirar de esta visita que le ha hecho a este mundo. Los días que estés haciendo lo que otros te han dicho que debes hacer, y eso no forme parte de tu pasión en la vida, tu acompañante invisible te lo va a hacer notar. Es muy probable que a través de tus pensamientos de frustración reconozcas cuándo te has salido de tu propósito. Y también es probable que no tomes en cuenta este conocimiento para actuar, pues el lado izquierdo de tu cerebro no se anima a ser valiente para aceptar lo que tu lado derecho del cerebro sabe que debe ser tu destino. La voz de tu intuición te incita constantemente a que toques la música de tu interior para que ésta no se muera dentro de ti. Pero el lado izquierdo de tu cerebro dice: espera un momento, cuídate, no te arriesgues, puedes fracasar, puedes desilusionar a quienes piensan que debes hacer las cosas de diferente forma de como las has estado haciendo. Entonces tu acompañante invisible, tu propia muerte, empieza a hablar cada vez más fuerte, tratando de que persigas tu sueño. Si escuchas exclusivamente la parte izquierda de tu cerebro, te vas a convertir en un hipócrita, o lo que es peor, en una persona que solo transita, que cada mañana sigue la corriente del montón. Te levantas a trabajar solo para ganar dinero para pagar tus deudas, y a la mañana siguiente vuelves a hacer lo mismo, la misma canción todos los días. Mientras tanto, la música que llevas dentro se va apagando hasta casi volverse inaudible. pero tu compañero invisible la sigue oyendo y te sigue dando una palmadita en el hombro para hacértela notar. Puede llamar tu atención con una úlcera, o con una sensación de desgaste de tu resistencia, o con que te corran de tu empleo en el que estás estancado o haciéndote que te rindas con un accidente. Estos accidentes, enfermedades o situaciones de mala suerte son formas de llamar tu atención, aunque no siempre logran que les hagamos caso. Algunas personas terminan como Iván Ilich, el personaje de Tolstoy, que en su lecho de muerte se pregunta: ¿y si toda mi vida ha sido un equívoco? Esta escena se me hace pavorosa. No tienes por qué escoger este destino. Escucha a tu compañero invisible. Expresa la música que escuchas en tu oído e ignora todo aquello que los que te rodean piensan que deberías estar haciendo. Como dijo Thoreau, si un hombre no puede seguir el paso de sus compañeros, posiblemente es porque él escucha un ritmo diferente. Déjenlo seguir la música que él escucha, por más lejos que ella lo lleve. Necesitas estar dispuesto a aceptar que otros piensen que los traicionas, pero lo importante es que no traiciones a tu música, a tu propósito. Escucha tu propia música y haz lo que sabes que necesitas hacer para sentirte pleno y realizado, sabiendo que estás cumpliendo tu destino. Si no manifiestas esa música y dejas que se escuche, nunca te vas a sentir en paz. Deja que el mundo sepa por qué estás aquí y hazlo con pasión. Ser apasionado significa tomar riesgos. Cuando no sigues tus instintos, es muy probable que te encuentres viviendo una vida muy confortable. Pagas tus deudas, llenas los formularios y vives una vida que encaja en el orden establecido. Pero lo han establecido otros. Te das cuenta de que tu compañero dice: esto puede parecer bien, pero ¿te sientes bien? Para muchas personas la pregunta es: ¿cómo sé cuál es mi misión heroica? En aquello que te inspire más es donde vas a encontrar tu pasión. ¿Y qué significa la palabra inspirar? Se deriva de las palabras en espíritu. Cuando estás inspirado, no necesitas preguntar cuál es tu propósito. Vives tu propósito. Para una de mis hijas es cabalgar y estar en los establos. Ella se siente en el paraíso cuando monta a caballo y hasta cuando limpia un establo lleno de estiércol. Otra de mis hijas, desde que tenía 2 años, se siente inspirada cuando canta, escribe música o actúa. Otra de ellas siente su propósito cuando pinta o diseña. Y otra, cuando diseña sitios para el internet o crea programas para las computadoras. Yo lo siento cuando escribo, doy conferencias y creo elementos que ayudan a las personas a confiar en sí mismas. Desde que era pequeño, esto siempre ha sido mi pasión. ¿Qué es lo que más disfrutas haciendo? ¿Qué hace que tu alma se mueva, primordialmente? ¿Qué te hace sentir que estás en total armonía con la razón de haber venido a este mundo? Sea lo que sea, necesitas estar seguro de que vas a poder vivir de ello y simultáneamente le va a ser de utilidad a otros. Te lo garantizo. El miedo es lo único que puede obstaculizar tanto que tu música se escuche como que la oigas y bailes al ritmo único que experimentas internamente. De acuerdo al curso de milagros, existen solo 2 razones básicas: una, el miedo, y la otra, el amor. Es probable que temas que otros te desaprueben. Toma el riesgo y vas a descubrir que vas a recibir más aprobación cuando no la buscas que cuando la buscas. Si le tienes miedo a lo desconocido, toma el riesgo. Permítete recorrer la aventura y pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar si esto no funciona? La realidad es que lo vas a poder trascender. No te vas a morir de hambre, ni te van a torturar si no funciona. Es posible que te dé miedo tener éxito. La única manera de desafiar el condicionamiento absurdo al que te sometieron, de que eres limitado e inadecuado, es dirigirte hacia donde tu intuición te aconseja que debes ir y permitir que el éxito te alcance, que seguramente es lo que te va a suceder. O a lo mejor tienes miedo al fracaso, que es el miedo más grande que existe. El mito del fracaso. Aunque te sorprenda, el fracaso es solo una ilusión. Nadie fracasa en nada. Todo lo que haces produce un resultado. Si estás aprendiendo a atrapar una pelota de fútbol y alguien te la tira y se te cae, no fallaste. Produjiste solo un resultado. Lo importante es lo que haces con el resultado que produjiste. Te apartas y te sientes un fracaso en el fútbol o dices, tratemos de nuevo, hasta que la puedas atrapar. El fracaso es un juicio. Es solo una opinión. Proviene de tus miedos, y ese miedo se puede eliminar con amor. Amor a ti mismo. Amor a los otros. Amor al planeta. Si sientes amor dentro de ti, el miedo ya no puede sobrevivir. Piensa en el mensaje de esta sabia frase milenaria. El miedo tocó a mi puerta. El amor abrió y no había nadie. Esa música que escuchas dentro de ti te pide que tomes riesgos y sigas tus sueños. Desde tu nacimiento es tu conexión intuitiva con el propósito de tu corazón. Todo lo que hagas, hazlo con entusiasmo. Tu pasión la puedes lograr a través de la conciencia del significado de la palabra entusiasmo. El dios enthos con yasmo. La pasión que sientes es Dios que está dentro de ti y te anima a arriesgarte a ser tú mismo. Me he dado cuenta de que los riesgos que son percibidos no son riesgos. Una vez que trasciendas tus miedos y permitas que entren en ti el amor y el respeto por ti mismo, si haces algo cuyo resultado produce que otros se rían, también a ti te va a dar risa. Fallar te permite aceptarte con tus tropiezos ocasionales y reírte de ti mismo. Cuando te respetas y te amas, la desaprobación de otros no es algo que temas y evites. El poeta Rudyard Kipling decía, «Si puedes aceptar el triunfo y el desastre, y tratar a esos dos impostores de la misma manera, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella». La palabra clave aquí es impostores. No son reales. Existen solo en la mente de las personas. Sigue tu lado derecho del cerebro y escucha cómo te sientes. Toca tu propio y único tipo de música. No temas nada ni a nadie. De esa forma, no vas a experimentar el terror de estar un día en tu lecho de muerte diciendo, «¿Y si toda mi vida fue un error?». Cada vez que te estés alejando de tu propósito, tu compañero invisible te empujará en el hombro derecho para hacerte consciente de tu música. Así que, escucha. Y no te mueras con tu música adentro. El tercer secreto. No puedes dar lo que no tienes. Un hombre que se ocupa de hacer las cosas difíciles y las hace bien, jamás pierde el respeto por sí mismo. George Bernard Shaw. Sabrás cómo vivir cuando aprendas a confiar en ti. Johann Wolfgang von Goethe. Claro que no puedes dar lo que no tienes. Esto parece tan obvio que te vas a preguntar por qué lo menciono en mis 10 secretos para el éxito y felicidad. Lo hago porque me he dado cuenta de que la mayoría de las personas no gozan de paz interior y éxito en sus vidas, pues no han podido entender esta verdad tan simple. Piensa en quienes responden con amor a las energías negativas que les llegan. No son muchos los que responden amorosamente ante estas situaciones. Las personas que tienen amor para dar son las que lo hacen. Saben que es imposible dar lo que no se tiene, y han hecho el esfuerzo de adquirir aquello que quieren dar y recibir. Si lo que quieres es amor y alegría, recuerda que no puedes dar lo que no tienes, pero si estás dispuesto a esforzarte, puedes cambiar tu vida cambiando lo que tienes dentro. Cambiar lo que tienes dentro. Considera el siguiente concepto de tu realidad interna. Tus pensamientos crean tu realidad porque tus pensamientos determinan cómo respondes ante todas las situaciones de tu vida diaria. Estas respuestas son la energía que tienes dentro y que das hacia afuera. Si sientes ira, es porque tienes ira dentro de tu cuerpo. Tus pensamientos son una forma de energía, como todo lo que hay en el universo. Todo lo que sientes y experimentas es resultado de lo que yo llamo imán de energías. Esto significa que lo que le das al mundo se te regresa. Eso que has atraído hacia ti es lo que le das a los demás. La energía baja atrae energía baja. Algunos de los pensamientos de energía baja son ira, odio, vergüenza, culpabilidad y miedo. Y no solo te debilitan, sino que atraes más. Si cambias tus pensamientos y los orientas hacia frecuencias más altas como el amor, la armonía, la gentileza, la paz, la alegría, vas a atraer pensamientos elevados y tendrás esas altas energías elevadas para dar. Con estas frecuencias que son más elevadas y de frecuencia rápida, te llenas de poder. Y en la misma forma que la presencia de la luz hace que la oscuridad desaparezca, automáticamente se van a nulificar y disipar las energías bajas. Amarte y respetarte. Si te vuelves más amoroso contigo mismo, vas a atraer energías más elevadas y más rápidas que ayudan a cambiar lo que tienes dentro. Todo el tiempo cultiva en tus pensamientos una voz y una actitud que sean totalmente para ti. Imagina un aspecto de ti mismo que solo te ama y apoya. Puedes programar determinada hora del día para ponerle atención solo a estos sentimientos. Si puedes hacer esto por unos minutos, este sentimiento se va a expandir gradualmente hacia los demás. Empezarás a recibir esta energía de regreso y finalmente vas a poder enviar tus pensamientos de amor y alegría a todos y a todo. Cuando comprendes que tus pensamientos se van hacia la energía baja del odio, la culpa, la vergüenza, si es posible, cámbialos en ese preciso momento. Si no puedes, por lo menos ámate por haberlo notado. Haz un propósito para que frecuentemente recuerdes este secreto. No eres capaz de dar lo que no tienes. Y trabaja en un programa personal de amor a ti mismo, respeto a ti mismo y de confianza en ti mismo. Y crea un vasto inventario de lo que deseas dar. El universo responde con la misma energía que le enviamos, y es una de las lecciones con la que yo continúo aprendiendo y practicando. Si atraes a mucha gente que se quiere aprovechar de ti, necesitas considerar qué es lo que estás haciendo para atraer victimarios a tu vida. Si tu conciencia dice, pobre de mí, esa energía es la que atrae energías demandantes a tu vida. Esto lo vas a saber por el número de tiempos límites que no se cumplen, por los jefes o clientes demandantes con los que tratas, y por el sentimiento de ser víctima. Entrégale tu sentimiento de pobre de mí al universo, y te va a regresar lo mismo. Si lo que tú das es respeto por ti mismo, amor a ti mismo, el universo a través de su imán de energía te va a regresar amor y respeto, que es lo mismo que tú proyectas. Es tan simple. No puedes dar lo que no tienes. La ironía de dar. Obviamente que si quieres darle una docena de naranjas a tu vecino como una expresión de amor, necesitas tener 12 naranjas. Si necesitas comprar un automóvil nuevo para tus padres para mostrarles tu gratitud por haberte solventado los estudios de medicina, está muy claro que necesitas tener los fondos para comprarlo. De la misma forma que no puedes dar amor a otros si no tienes amor para ti mismo. No puedes respetar a los demás si tú no te respetas. No puedes dar felicidad si tú te sientes desdichado. Y por supuesto, es lo mismo a la inversa. Puedes dar solo lo que sí tienes, y todo lo que das diariamente es parte de tu inventario personal. Si das odio, es porque has almacenado odio dentro de ti. Si eres miserable con los demás, es porque tienes suficiente dentro de ti para dar y repartir. Este concepto se simplifica con el ejemplo de exprimir una naranja. Cuando exprimes una naranja, no importa quién exprima la naranja, ni a qué hora se exprima o qué instrumento se utilice, o en qué circunstancias esté la naranja, vas a obtener siempre jugo de naranja. Lo que sale es lo que tiene adentro, y la misma lógica se aplica a ti. Cuando alguien te exprime, o sea, de alguna manera te presiona, o te dice cosas desagradables, o te critica, y lo que sale de ti es ira, odio, amargura, tensión, depresión o ansiedad, es porque eso es lo que tienes dentro. Lo irónico es que no puedes dar lo que no tienes, porque siempre das lo que sí tienes. Si quieres moverte al plano de tu propósito a través de dar y servir a otros, pregúntate, ¿qué tengo dentro? ¿Y por qué he escogido almacenar estas energías en mí para dárselas a los demás? Encuentra tu propósito. Es muy probable que anheles encontrar tu propósito en la vida. Una de las preguntas que me hacen más es, ¿cómo puedo encontrar mi propósito? Frecuentemente argumentan su dilema diciendo, sería más feliz si tuviera un propósito en mi vida, pero no sé cuál es. Yo les respondo, vienes a este mundo absolutamente sin nada, y te vas a ir exactamente en la misma forma. No te llevas ni tus cosas ni tus logros. Por lo tanto, lo único que puedes hacer con tu vida es regalarla. Si encuentras la forma de dedicar tu vida a servir a otros, te vas a sentir con un propósito. Servir es el propósito. Quita el foco de atención en ti mismo y en tus intereses personales y de alguna forma servir a otros. Construyes, pues te gusta construir. Pero lo que diseñas tiene como propósito hacer felices a los demás. Diseñas porque tu corazón te dirige y esos diseños son para servir a otros. Escribes porque te gusta expresarte con palabras, pero esas palabras van a ayudar y a inspirar a tus lectores. Si a la fecha todavía no has encontrado tu propósito, lo vas a seguir buscando. Existen varios modelos que describen las diferentes etapas de la vida. Voy a describir brevemente las cuatro etapas arquetípicas que yo utilizo. Atleta, guerrero, estadista y espíritu. Y también explicaré sus propósitos. En el arquetipo del atleta, el enfoque es exclusivamente en el cuerpo, en cómo se ve y en lo que logra. El arquetipo del guerrero quiere competir, vencer y obtener recompensas. El énfasis en el arquetipo del estadista es realizar los deseos de otros, preguntando, ¿cómo puedo ayudar? Y en la etapa final, la más alta que conozco, está el arquetipo del hombre espiritual. Aquí es donde te das cuenta lo que significa estar en el mundo sin ser de este mundo. Esta parte espiritual de ti mismo sabe que ni tu cuerpo ni este mundo es tu único domicilio. El arquetipo espiritual te invita a disminuir tus preocupaciones concernientes al mundo material y a poner más tu energía en la esencia de la vida, que es el amor y el servicio. A medida que progresas en estos cuatro arquetipos, te das cuenta que piensas menos y menos en tus intereses particulares y más en cómo puedes hacer de este mundo un lugar mejor para todos sus habitantes. Mientras más persigas tus metas personales y busques solo tus propios intereses, no los vas a alcanzar. Pero cuando diriges tus pensamientos y tus actividades, cualquiera que estos sean, a servir a los demás, te van a llegar todas aquellas cosas que antes solías perseguir. Cuando te haces a un lado y pierdes el apego, todo fluye libremente, va y viene en tu vida. Entonces, las fuerzas del universo conspiran para proveerte con aquello que tanto deseabas para ti. En esencia, quiero convencerte de que ya no tomes tu vida de manera tan personal. Tú puedes acabar con cualquiera de todos tus sufrimientos al recordarte que nada es personal en este universo. Seguramente que te enseñaron a tomarte la vida en forma muy personal, pero esto es una ilusión. Suaviza tu ego. Libérate. No tomes absolutamente nada de manera personal. Cuando te sientas perdido o no estés seguro de tu propósito, mantén estos pensamientos en tu mente. Mi propósito es dar. Yo dirijo mis pensamientos y en las próximas horas me voy a dedicar a encontrar una forma de servir a alguien o a cualquier criatura de nuestro planeta amenazado. Esto te va a enseñar que mientras seas capaz de servir, no importa lo que hagas. Para que puedas dar, servir y sentir que tienes un propósito en una forma total, necesitas ser capaz de decir sí cuando te preguntes, ¿poseo verdaderamente lo que quiero dar? El cuarto secreto. La soledad es el sentimiento de estar frecuentemente sin compañía y es esencial para cualquier meditación profunda. Cuando se está solo con la grandiosidad y la belleza de la naturaleza, acunando aspiraciones y pensamientos, no solo es bueno para el individuo, sino que sin esto, la sociedad enfermaría. John S. Mill. El sentido de permanencia es una de las recompensas que nos da la meditación y la oración. Hill W. Vivimos en un mundo muy ruidoso en donde constantemente nos bombardean con música estridente, sirenas, equipo de construcción, aviones, camiones de volteo, podadoras y sierras de todo tipo. Todos estos ruidos que produce el hombre no son naturales, invaden nuestros sentidos y no permiten el silencio. De hecho, tú has crecido en una cultura que no solo evita el silencio, sino que lo considera terrible. El radio del auto siempre debe estar prendido y cualquier pausa en la conversación es un momento penoso en el que muchas personas se apresuran a llenar charlando. Estar solo para la mayoría de las personas es una pesadilla, pero, y estar solo en silencio, una tortura. Blaise Pascal, el famoso científico, decía, «Toda la miseria del hombre proviene de que no es capaz de sentarse solo en una habitación». El valor del silencio. Entre un espacio y otro de cada uno de tus pensamientos existe un momento de silencio que, con la práctica, puedes llegar a percibir. Ahí, en ese espacio silencioso, es donde puedes encontrar la paz que tanto ansías en tu vida diaria. No puedes conocer la paz sin conocer esos espacios que existen entre tus pensamientos. La persona promedio tiene 60.000 pensamientos diarios. Entre tantos pensamientos no se puede percibir el silencio. Si los reduces a la mitad, abres un mundo entero de posibilidades para ti. Vas a conocer la paz, que muchos llaman Dios, cuando te sumerjas en el silencio y te vuelvas uno con aquello que te conectas, que es la fuente. Dicen en los Salmos del Viejo Testamento, «Aquiétate y sabrás que yo soy Dios». Las palabras clave son «Aquiétate» y «Sabrás». «Aquiétate» significa silencio. La Madre Teresa describió el silencio en relación con Dios diciendo, «Dios es amigo del silencio». Observa cómo crecen los árboles, el pasto. Ve las estrellas, la luna y el sol. Todo en la naturaleza se mueve en silencio. Necesitamos del silencio para poder tocar las almas. Y tu alma está incluida. Lo que forma la música que tanto disfrutas son los espacios entre cada nota. Sin estos espacios oirías solo una ruidosa nota continua. Todo lo que ha sido creado proviene del silencio. Tus pensamientos emergen del silencio. Tus palabras salen de este vacío. Tu propia esencia emerge de esta nada. Aquellos que nos sustituyen están esperando en ese vasto vacío. Toda creación requiere del silencio. Tu paz interna depende de que recargues baterías, liberes tensiones y ansiedad, vuelvas a reencontrar la alegría de conocer a Dios y te sientas más cerca de toda la humanidad. Esto se logra dedicando una parte de tu energía a estar en silencio. El silencio reduce la fatiga y te permite experimentar la sabiduría de tu propia creatividad. Sabrás es la segunda palabra de esta frase y se refiere a que vas a hacer un contacto personal con Dios. Conocer a Dios es disolver las dudas e independizarse de la definición y descripción que otros tienen de Dios. En su lugar, tener tu propio conocimiento, como dijo Melville. La única voz de Dios es el silencio. ¿Cómo experimentar más silencio en tu vida? Es urgente que dediques más y más tiempo de tu vida al silencio. Hacer de la meditación una práctica diaria es una de las formas más efectivas. Recuerda que no existe una mala meditación. Date el tiempo para sentarte solo y tranquilo. Posiblemente al principio tus pensamientos se van a desatar y tratarán de convencerte de que estás perdiendo tu tiempo, de que deberías estar haciendo algo más productivo, de que tienes tantas otras cosas que hacer. Van a brotar en tu mente todo tipo de pensamientos sin ninguna secuencia. Pero si te sientas tranquilo y te conviertes en el observador de este parloteo interno, vas a sobrevivir esta tormenta mental de protestas. Y poco a poco irás captando el espacio que hay entre un pensamiento y otro. Y cuando salgas de ese espacio, notarás que te sientes más tranquilo. Haz el propósito de probarlo el día de hoy. Usa, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro. Concéntrate en la palabra Padre y después Nuestro y trata de entrar en el espacio entre las dos palabras, Padre y Nuestro. Después, que estás en los cielos. Deslízate en el espacio, aunque sea un momento, y date cuenta de la tranquilidad que sientes en ese espacio. Para poder detener los pensamientos de la meditación matutina, sugiero repetir la palabra o mantra "Ah". Este sonido comprende virtualmente todos los nombres de Dios. Por ejemplo, God, Yahweh, Allah, Krishna, Jehová, Ra y Ta. Al repetir este mantra, haces contacto consciente con Dios. Por la tarde, se usa el sonido Om, que es un sonido de agradecimiento por todo lo que se ha manifestado en tu vida. Si repites el sonido Ah en las mañanas y Om en las noches por 20 minutos aproximadamente, creas para ti una oportunidad para experimentar la paz interna y el éxito que jamás te pudiste imaginar. Existen muchas oportunidades de entrar en el silencio. Yo trato de meditar cada vez que me toca el semáforo en rojo. Lo hago cuando el auto está parado, mi cuerpo inactivo, y mis pensamientos son los únicos que se mueven. Uso esos 2 minutos para poner mi mente en armonía, y con esto gano un bono maravilloso de silencio. Es muy probable que durante el día me pare ante un semáforo entre 20 y 30 veces, así que creo para mí 40 minutos o una hora de silencio. Además, siempre habrá alguien atrás tocando el claxon que me avise que mi tiempo se ha terminado. La meditación no solo tiene efectos en ti, impacta a todos alrededor tuyo. Cuando estás en paz, proyectas una clase de energía diferente que cuando estás estresado o deprimido. Mientras más tranquilo te encuentres, podrás desviar las energías negativas de las personas con las que tratas. Es como tener una protección invisible alrededor tuyo en la que no puede penetrar nada, a menos que sea de una energía espiritual mayor a la de tu protección. Y solo saludas con una sonrisa a las corrientes hostiles, sabiendo que no son para ti. Una persona que trata de involucrarte en su angustia solo lo podrá hacer con tu autorización. La práctica de tu meditación te inmuniza. Con tu sentido de paz puedes desviar la negatividad de los que te rodean y también atraerlos hacia tu armonía. Se han realizado estudios alrededor de grandes grupos de meditadores para medir la serotonina, que es un neurotransmisor de nuestro cerebro que indica lo pacíficos y armoniosos que nos sentimos. Es sorprendente que con el solo hecho de estar cerca de un campo de meditadores se eleve el nivel de serotonina de los observadores. Es asombroso lo que esto implica. Tu estado de tranquilidad impactará más a los que están a tu alrededor mientras más en paz te sientas a través de tu meditación. Considero que mi meditación no solo me calma, sino que tiene un efecto tranquilizante en mi familia y en todas las personas que me rodean. Pero el efecto principal es el que tengo después de la meditación, pues es casi imposible que algo me moleste o me impacte en forma negativa. La meditación me pone en contacto con la energía que tranquiliza y me hace sentir profundamente conectado a Dios. ¿Cómo hacer un contacto consciente con Dios? La mayoría de las religiones organizadas han querido ofrecer una explicación de Dios a su congregación, incluyendo múltiples reglas que supuestamente Dios ha establecido para la humanidad. Pero no se puede conocer a Dios a través de las experiencias y los testimonios de otros. Esto solo puedes hacerlo tú. Te sugiero que, sin pretexto, te pongas a meditar ya. Vas a eliminar el estrés, te vas a sentir en paz. Se mejora tu entorno y evitas la negatividad. Esto definitivamente sucede cuando meditas en forma regular. En mis 10 secretos para la paz interior y el éxito, pongo a la meditación en primer lugar, ya que es el único vehículo que conozco para hacer contacto consciente con Dios. Dios es eso, indivisible. Existe una sola presencia omnipotente llamada Dios. Esta presencia está en todas partes, y es una fuerza que crea y da sustento a la vida. No se puede dividir ni cortar en pedazos. Existe solo un poder en el universo, y no dos. Aunque en tu experiencia como ser humano todo parece dual, arriba existe porque su opuesto es abajo. La luz existe porque hay oscuridad. Existe lo correcto porque hay lo incorrecto. Nunca has visto a una persona que solo tenga frente, tiene también la parte de atrás. Si tiene adentro, tiene afuera. No hay polo norte en un imán sin su polo sur. Nuestro mundo físico es un mundo de dicotomías y combinación de opuestos, siempre divisibles. Pero el silencio es algo que puedes experimentar y no es divisible. Si cortas el silencio a la mitad, lo que logras es más silencio. Existe un único silencio. Así que el silencio es una de las formas en las que puedes experimentar la unidad y la individualidad de Dios. Y es por todo esto que tú vas a desear meditar. Esta es la forma en la que conoces a Dios sin conformarte con solo saber acerca de Dios. En el silencio vas a encontrar respuestas. Recuerda, todo se crea en el vacío, en la nada. Cuando escribes una nota musical, el sonido, como el silencio de donde ésta proviene, son parte de la nota. Lo mismo sucede cuando algo o una relación se cura. Si te tranquilizas y escuchas, te vas a inspirar. No puedo imaginarme hablando o escribiendo sin antes, en silencio, haberme puesto en contacto con Dios. Siempre busco tiempo y espacio para estar solo y permitir que emerja mi inspiración. La soledad es una terapia. En cualquier momento de tu vida que te sientas en alguna forma sin recursos, ponte en contacto con la naturaleza y encuentra la paz. Cuando se envía a adolescentes problemáticos al campo, a cuidar animales y a comulgar con la naturaleza, casi siempre les trae paz y serenidad. Las adicciones desaparecen cuando a los jóvenes se les confronta con escalar montañas o cruzar un lago en canoa. Hay personas a las que les han diagnosticado enfermedades terminales y deciden irse al campo por algunos meses a vivir solos en una cabaña, a meditar y a estar en comunión con Dios. Y esto resulta ser su mejor terapia, así como la fuente de milagrosas remisiones espontáneas. Si alguna vez sufres de insomnio, te recomiendo que antes de irte a dormir, camines descalzo en el pasto por 10 minutos. La naturaleza tiene formas maravillosas para sanar muchas enfermedades. Trata de pasar un día en un lugar apartado. Escucha solo los sonidos de la naturaleza. Los pájaros, los insectos, las hojas secas, el viento. Existen sonidos curativos que pueden borrar los dolorosos ruidos de las mezcladoras de cemento, los camiones y de otras cosas parecidas. Aprovecha la oportunidad de experimentar regularmente la naturaleza como parte de tu rutina. Cada mes, o cada una o dos semanas, o cada que puedas, toma un día para estar solo y comulgar con Dios. Esta es la mejor terapia que puedes hacer, y es mucho más económica que pagar a alguien para que te escuche. Guarda para ti mismo tu comunión silenciosa con Dios. Todo aquello que quieres manifestar proviene del espíritu, del silencio. Tu ego no funciona para manifestar nada. De hecho, el ego puede inhibir el proceso creativo. Por esta razón te pido que no divulgues lo que intentas crear. Cuando hablas acerca de lo que quieres realizar y revelas tus deseos a otros, muy frecuentemente sientes la necesidad de explicar y defender tu punto de vista. Esto quiere decir que el ego está interfiriendo. La manifestación se detiene cuando el ego está presente. Las manifestaciones ocurren en silencio. Así que guarda tus milagros potenciales para los momentos en que contactes con el tesoro del silencio. Hazlo lo más seguido posible. Puedes contar con ello. Disfruta el anidar en la serenidad y la paz interior que el silencio y la meditación te brindan. El quinto secreto. Renuncia a tu historia personal. Florence Farr me dijo una vez, si nos podemos decir con sinceridad a nosotros mismos, el momento que estoy pasando ahora es tanto mejor que cualquiera que pueda vivir. Podríamos morirnos en ese instante y unirnos con Dios. William Butler Yeast. Este es mi pasado. Se queda atrás. Me despido de él con un beso. Gracias. Nunca me lo hubiera perdido. Ogden Nash. Cuando una lancha de motor atraviesa sobre la superficie del agua, deja tras de sí un rastro blanco que se llama estela. Esta estela es solo la marca de lo que se ha quedado atrás. ¿Y qué es lo que mueve a la lancha? La lancha se mueve por la energía que genera la máquina en el presente, y eso es lo que hace que se mueva hacia adelante, a través del agua. ¿Crees posible que la estela mueva la lancha? ¿Puede el rastro que queda atrás hacer que la lancha vaya hacia adelante? Todas estas preguntas son retóricas y tienen respuestas obvias. Estoy seguro en que estás de acuerdo en que la estela solamente es un rastro que queda atrás y que no hace que la lancha vaya hacia adelante, ¿verdad? Quiero sugerirte que apliques esta idea a tu vida. La estela de tu vida no es nada más que la huella que has dejado tras de ti. Si lo piensas de esta forma, es imposible que la estela te lleve hacia adelante. La estela no es, en ninguna forma lógica, la responsable de lo que experimentas o dejas de experimentar el día de hoy. La estela es lo que es y nada más, un rastro que has dejado atrás. La pregunta sería, ¿verdaderamente lo dejaste atrás? Ser víctima de tu historia personal. Durante 25 años he trabajado para ayudar a las personas a alcanzar niveles de conciencia más elevados. En mi experiencia he visto que la mayoría de las personas vive su vida en la estela, colgada en sus historias personales para justificar sus comportamientos de autoderrota y de escasez. Se cuelgan de dolores pasados, de abusos, de defectos, como si fueran tarjetas de presentación para anunciar su estatus de «pobre de mí» en los primeros minutos en que conocen a alguien. «Me abandonaron de niño. Soy alcohólico. Soy un sobreviviente del incesto. Mis padres se divorciaron y no lo he superado». Esta lista puede llenar cientos de páginas. Tu pasado ya pasó. Cuando te pegas a tu pasado, no solo te inmovilizas hoy, sino que obstaculizas tu curación. Si tomas como referencia tus problemas y los usas como razones para no vivir tu vida hoy, le estás atribuyendo a la estela la habilidad para manejar la lancha. Esto también opera al revés. Muchas personas se refieren a los buenos viejos tiempos y los hacen la razón por la cual no se realizan y no son felices hoy. Todo ha cambiado. Nadie respeta a los otros como se hacía antes. Un dólar valía un dólar. Ahora todo está sobrevaluado. La gente ya no te quiere ayudar como lo hacían antes. Cuando éramos niños nosotros, respetábamos a la autoridad. Ahora los niños no le hacen caso a sus padres. Todo esto es vivir en la estela. Responsabilizar al pasado de no tener éxito o de no ser feliz hoy. ¿Cómo salirse de la estela? Imagínate un lápiz que solo sirve para escribir tu historia pasada. Todo tu pasado está en ese lápiz. ¿Te vas a quedar con él? ¿Para qué? ¿Vas a renunciar a él? A lo mejor Omar Khayyam te puede inspirar con este poema. El dedo se mueve, escribe y al escribir sigue adelante. Ni toda la piedad ni la sabiduría lo pueden convencer para que regrese y borre la mitad de una línea. Todas las lágrimas no pueden borrar ni una sola palabra. Puedes llorar toda la noche por la historia de ese lápiz, por todo lo que contiene y por todo aquello que quieres borrar o recuperar. Pero, como tan sabiamente nos lo dice este poeta filósofo, todas tus lágrimas no pueden borrar ni una sola palabra del pasado. Quieres liberarte de tu historia personal que ese lápiz simboliza, pero cuando empiezas a alejarte de él, no importa cuán lejos vayas, volteas hacia atrás y ahí está. Aunque ya estás listo para deshacerte de tu historia personal para vivir más plenamente el momento presente, el lápiz siempre va a estar ahí. Entonces te sugiero que tomes ese lápiz y escribas con toda tu compasión, permitiéndote expresar en palabras todas las heridas y el dolor del pasado. Examínalo, abrázalo, entiéndelo, acéptalo, y ama todo lo que has aprendido y experimentado. Abrazar tu pasado te da fuerza para transformarlo. Lo puedes hacer con una canción, un poema, una pintura o un ritual, o de deshacerte de él en una forma única. Será la tuya. Abraza tu historia personal. En un universo que es un sistema inteligente con una fuerza creativa que es divina, los accidentes no existen. Necesitas reconocer que has tenido que pasar por todo aquello que has pasado para poder llegar a donde estás el día de hoy, y la evidencia es que sobreviviste. Es muy probable que a cada adelanto espiritual que hagas en tu vida le siga una caída o un supuesto desastre. Todos estos tiempos oscuros, accidentes, episodios difíciles, periodos de pobreza, enfermedades, abusos y sueños truncados, tuvieron un orden. Así tenían que suceder para que los aceptaras. No está en tus manos hacer que no hayan pasado. Abrázalos desde esta perspectiva y si lo necesitas, busca ayuda. Después entiéndelo, acéptalo, hónralo y finalmente retírate o transfórmalo de acuerdo a tu propia manera. Permítete liberarte y sumérgete en ti mismo en este momento, en ese ahora que se llama presente, pues es simplemente eso, un presente para disfrutarlo, abrirte, nutrirte, jugar con él y explorarlo. Todo lo que tienes es el ahora. A mucha gente se le escapa la posibilidad de disfrutar y vivir en plenitud. No te preocupes por el postre mientras comes tu sopa. Cuando lees un libro, fíjate en dónde están tus pensamientos. Cuando estés de vacaciones, vívelas y no te preocupes por lo que deberías haber hecho o lo que tendrás que hacer cuando regreses a casa. No dejes que el presente efímero se malgaste con pensamientos que no son de aquí y ahora. Este hábito de dejar que la mente divague a otro tiempo o a otro lugar es irónico. Solo puedes divagar en el presente, pues el presente es lo único que tienes. Así que divagar es una forma de usar tus momentos presentes. Claro que tienes un pasado, pero no ahora. Y por supuesto que también tienes un futuro, pero no ahora. Y puedes gastar tu ahora con pensamientos de entonces o de es posible, pero eso no te va a permitir tener la paz interior y el éxito que puedes experimentar en este momento. Es improbable que otras criaturas de la naturaleza dilapiden su presente con pensamientos del pasado o del futuro. Un castor es castor y actúa según el momento en el que vive. No pasa sus días deseando volver a ser un castor más joven, o rumiando el hecho de que le ponen más atención a sus hermanos, o que cuando era pequeño, su papá castor se fue con una castora más joven. Está siempre en el ahora. En lugar de malgastar nuestro momento presente con culpas acerca del pasado o preocupaciones del futuro, podemos aprender cómo disfrutar el presente. Practica vivir en el momento. Y rehúsate a que te definan los pensamientos que se basan en tu pasado. Detente un momento y observa todo lo que está en tu espacio inmediato. Las personas, criaturas, la vegetación, la forma de las nubes, el diseño de los edificios, todo. Permanece en el presente, medita y acércate más al único ahora. Dios. Dios solo está aquí, ahora. Piensa acerca de esto. Dios no va a estar haciendo algo diferente de lo que está haciendo ahora. Y Dios no está haciendo nada diferente ahora de lo que hacía hace 1000 años. Solo puedes conocer a Dios si estás dispuesto a estar en paz en el momento presente. En el cuarto secreto comenté que la meditación es la forma de hacer contacto consciente con Dios. Ahora quiero decirte un secreto sublime que aprendí de mis maestros más importantes. Como Dios está siempre en el presente, solo lo vas a poder conocer cuando renuncies al pasado y al futuro que tienes en tu mente y te sumerjas totalmente en el ahora. Hay muy pocas personas que entienden y viven con este principio. Y esto se debe a sus condicionamientos y a su renuencia a entrenar sus mentes a vivir en el momento presente. Es por eso que algunas veces digo, no hay mucha gente corriendo los kilómetros extras, en la ruta del máximo esfuerzo, donde vivir en el momento presente, escoger la paz interior y atraer el éxito en tu vida, se convierten en tu forma de ser. Empieza por liberarte de tu historia personal y su ya consabido repertorio de excusas por las que no vives en paz. Deja de recargarte en tu historia personal. No vivas para cumplir con las etiquetas que te pusiste o te pusieron. Haz un esfuerzo, quítatelas y vive con tu esencia, que es lo ilimitado del espíritu. Tú no eres americano, ni italiano, ni africano. Eres miembro de una sola raza, la raza humana. No eres femenina, ni masculino, o demócrata, o republicano. Tú eres uno con Dios, el verdadero uno. No eres atleta o mago, matemático o literato, ni ninguna otra etiqueta. Al trascender las etiquetas, particularmente aquellas que te han impuesto otras personas en el pasado, te abres a la oportunidad de aspirar a cualquier cosa que desees en el ahora. Solo en el momento presente puede ser muchas cosas en tu vida. Te recomiendo que busques una forma de transformar tu historia personal y que te recuerdes a ti mismo que estás transformando todas las creencias que usas como etiquetas y que indican tus limitaciones. Reemplaza todo eso con el conocimiento de que tú no eres lo que has hecho, lo que has sido, lo que otros te enseñaron, ni tampoco lo que te han hecho. Tú eres parte del amado y siempre estás conectado con lo ilimitado del poder divino. Tu historia pasada y todas tus penas no están aquí, en tu realidad física actual. No les permitas estar en tu mente perturbando tu momento presente. Tu vida es como una obra de teatro con diferentes actos. Algunos de los personajes han tenido papeles muy cortos que representar, otros más largos. Algunas personas han sido buenas, otros villanos. Pero todos fueron necesarios, pues de otra forma no habría obra de teatro. Abrázalos a todos y continúa con el siguiente acto. El sexto secreto. Un problema no se puede resolver con la misma mente que lo creó. Los senderos son solo senderos, y no ofendes a nadie ni tampoco te ofendes a ti mismo si tu corazón te dice que no vayas por ahí. Carlos Castañeda. Todos los seres humanos cometemos errores, pero solo los idiotas persisten en sus errores. Cicerón. Cualquier problema se resuelve con una solución espiritual. Uno de los pasajes más intrigantes de El Curso de Milagros dice: tú no tienes problemas, solo piensas que los tienes. En las primeras páginas de la Torá, así como en el Génesis, en la Biblia, se lee: Dios creó el cielo en la tierra, y todo lo que Dios creó es bueno. Si tratamos de interpretar esas palabras en forma literal, queda muy claro que los problemas no son posibles. Entonces, si Dios creó todo y todo lo que Dios creó es bueno, el mal no existe. Pero te preguntas, ¿qué pasa con las enfermedades, la falta de armonía, la desesperanza y toda la violencia que parece existir en nuestro mundo? Es muy fácil creer firmemente en la separación cuando nos sentimos separados del centro sagrado, y de esa forma interpretar como problema todo lo que no es agradable. En el mundo del espíritu o de Dios, los problemas simplemente no existen, no son reales. Cuando tu conexión espiritual es débil, te alejas del mundo espiritual y tus problemas surgen de tu creencia de que estás separado de lo divino. Entonces tu mente crea la ilusión de separación y tu cuerpo, que está influenciado por los pensamientos del ego, se enferma. Nuestros pensamientos colectivos crean nuestras sociedades. Se basan en la separación, enfermedad y el resultado es lo que llamamos problemas sociales. Todo lo que llamamos problemas representan una deficiencia espiritual que se puede resolver con una solución espiritual. Piénsalo de esta forma. Si cambias tu mente, solucionas tus problemas. Escribí un libro acerca de este tema. Se llama La Fuerza del Espíritu, publicado por Editorial Grijalbo. ¿Cómo puedes cambiar tu mente? Tu creencia de que estás separado de Dios es lo que genera esa actitud que tú etiquetas como problema. ¿Puedes aceptar esta idea y analizarla? Lo que tú llamas problemas son solo ilusiones o errores del intelecto. Si Dios está en todas partes, no existe un solo lugar en donde Dios no esté. Por lo tanto, Dios está contigo todo el tiempo. Es posible que no lo aceptes, y precisamente es este sistema de pensamiento el que crea eso que llamas problemas. Tú lo sabes muy bien. Es verdad que 3 más 3 suman 6, y no es cierto que 3 más 3 sumen 10. Así también los problemas se disuelven cuando cambias tu ilusión por la verdad. Cuando aplicas la verdad a un error aritmético, el error desaparece. De igual manera, todas las creencias que crean los problemas en tu mente se disuelven cuando los ves a través de la energía elevada de la verdad. En una famosa oración, San Francisco de Asís nos incita a cambiar. Donde haya odio, déjame plantar amor. La luz siempre disuelve la oscuridad. El amor siempre nulifica el odio. El espíritu siempre cancela los problemas. Los problemas existen debido a las creencias de la mente. Así como la oscuridad en sí misma no alberga el concepto de luz, la mente, tu ego, es incapaz de concebir tu mente espiritual. Tú puedes cambiar tu mente y eliminar cualquier problema que percibas cambiando tu acuerdo con la realidad. Cambia la actitud que tienes hacia ti mismo y proponte, hasta en las circunstancias más difíciles, creer en la conexión que tienes con esa energía superior de Dios. Entrégale cualquier cosa que parezca problemática a tu ser superior y confía en que el problema no es lo que parece ser. Cambia tus creencias acerca de quién eres y de lo que eres capaz de lograr. Tu nuevo acuerdo con la realidad. Tus pensamientos son la fuente de absolutamente todo en tu vida. Todas las relaciones en las que estás involucrado las llevas en tu mente. Si la relación es mala, es porque así la piensas. La persona con la que tienes la relación no está en este momento contigo, ni tampoco está cuando trabajas o cuando vas al baño, pero tus pensamientos sobre esa persona siempre están contigo. La única forma en la que experimentamos a otras personas es en nuestros pensamientos. Si pones atención solo en los defectos de una persona y guardas esa imagen negativa en tu mente, tu relación va a ser negativa. Pero si en lugar de pensar en lo que consideras que son sus defectos, piensas en lo que amas de ella, cambias completamente tu relación. Con solo cambiar tus pensamientos puedes convertir una relación terrible en maravillosa. Recuerda siempre que las relaciones están en tu mente. Robert Frost nos dice, amas a las cosas que amas por lo que son. Y cuando se te olvida esto y analizas a otra persona con base en lo que tú piensas que debería ser, o en lo que era antes, o la comparas con lo que tú eres, lo que logras en tu mente es olvidarte del amor y arruinar la relación. En tu mente es donde experimentas todo y a todas las personas. Cambia tus pensamientos y cambias lo que cargas como problemas. El mundo es como es. La economía es exactamente como debe ser. Las personas que se comportan mal en este mundo están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Lo puedes ver como tú quieras. Si sientes ira acerca de esos problemas, contribuyes a la contaminación de la ira. Pero si quieres hacer algo respecto a las energías bajas, debes darte la oportunidad de sentir más amor, de ser más sensible y de sentirte en paz. En esta forma vas a influir en quienes están más alejados para que se acerquen a la fuente original. Este nuevo acuerdo que has hecho de sentirte conectado al espíritu en las situaciones más difíciles, permite que prolifere el grado de perfecta armonía para la cual tu cuerpo fue creado. Entrégale a Dios la enfermedad y dale un tratamiento a tu cuerpo, ejercitándolo diariamente. Come alimentos sanos, toma mucha agua y descansa, para que le permitas funcionar como lo que es, el receptáculo donde fluye el espíritu. Este nuevo acuerdo que has hecho con la realidad en el que fundes tu ser físico y tu personalidad con tu ser espiritual, conectado con Dios, va a empezar a proyectar una energía más elevada de amor y luz. A donde quiera que vayas, los demás van a experimentar el brillo de tu conciencia de Dios, y en tu presencia no florecerá la falta de armonía, ni el desorden. Tal como lo pide San Francisco en la primera línea de su oración, conviértete en un instrumento de paz. Sube desde el escalón más abajo de la escalera de la conciencia humana, hasta lo más alto. Cambia tu mente que produce y experimenta problemas, a una que los resuelve. Los tres niveles de la conciencia. Analiza tu vida a través de los siguientes tres niveles de conciencia. Muy pocas personas permanecen en un solo nivel todo el tiempo. Aquí te presento los niveles empezando desde el más bajo hasta llegar al más alto. 1. El primer nivel es la conciencia del ego. El énfasis en la conciencia del ego está en tu personalidad y en tu cuerpo. Existe una creencia extremadamente fuerte de que estás separado de todo lo que te rodea, de todo lo que te gustaría atraer a tu vida y de Dios. Creer esto te vuelve competitivo, como si llegar primero, ganar y ser el número uno en todo fuera lo más importante que puedes hacer cuando vives en el nivel de la conciencia del ego. Y así pierdes mucho tiempo, midiendo tu éxito comparándote con los demás. Si tienes más que otros, te sientes mejor. Tener más dinero te hace sentir mejor. Si acumulas más reconocimiento, prestigio y si subes muy alto en la escalera corporativa, te sientes mejor contigo mismo. La conciencia del ego te empuja a competir, a compararte con otros y a llegar a la conclusión de que tú eres mejor. Así que te concentras en correr más rápido y en verte mejor que los demás. Es en este nivel donde existen los problemas, donde la paz interior es casi imposible y el éxito se te escapa, pues necesitas esforzarte siempre por estar en un lugar diferente al que estás. Para poder caminar confortablemente esos kilómetros de más en la ruta del mayor esfuerzo, el segundo esfuerzo, necesitas dominar esta necesidad demandante del ego que es imposible de satisfacer. Los sentimientos de desesperanza, la ira, el odio, la amargura, el estrés y la depresión surgen de la ansiedad y la insistencia del ego en vivir para alcanzar los parámetros externos que resultan en la angustia de no ser lo suficientemente capaz. El ego no te va a dejar descansar porque tiene terror de que te consideren un fracasado. Cuando vas más allá del ego y logras que la fuerza de tu ser superior sea la que domina tu vida, empiezas a sentir el brillo de la tranquilidad interna y el éxito que caracterizan a la ruta del mayor esfuerzo. 2. El segundo nivel es la conciencia de grupo. La conciencia de grupo es muy similar a la conciencia del ego, con la excepción de que incluye a otros miembros de tu tribu o de tu clan a tu enfoque en ti mismo como el centro de tu vida. Reprimes tu ego individual y te unes a una organización mayor, al ego grupal. Tu membresía se basa en tu familia, tu tradición, tus orígenes raciales, tu religión, tu idioma, tu afiliación política, etc. Se te pide que pienses y actúes como el grupo al que se te asignó. Al amparo del patriotismo, vas a la guerra, a matar a otros que han sido condicionados de la misma forma. Te identificas como una persona de una etnia en particular, posiblemente con etiquetas como italiano, chino o afroamericano. En el nivel de la conciencia grupal, es muy frecuente que continúes con los problemas sociales tales como la guerra, la brutalidad y la persecución religiosa que se originó en enemistades ancestrales, que han existido desde hace miles de años y que siguen formando parte del diario vivir. La familia insiste en que adoptes su punto de vista, que odies a quienes ellos odian y que ames a quienes ellos aman. Nuestra conducta inhumana hacia nuestros semejantes se justifica en términos de la mentalidad de la conciencia de grupo. Existen miembros de pandillas o sociedades que se comportan en formas horribles, impulsados por la mentalidad del grupo o del clan. Lo que les dicta el grupo es su tarjeta de identificación como ser humano. Recuerda que no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó. Para resolver una dificultad que resulta de la conciencia de grupo, necesitas cambiar la mente o continuar cargando con el problema que te acosa. Para poder resolver problemas relacionados con la conciencia de grupo, es necesario moverse a un nivel más elevado. 3. El tercer nivel es el de la conciencia mística. Este nivel es el de la conciencia libre de problemas y se distingue por el sentimiento de estar conectado, en lugar de tener el sentimiento de separación. En el nivel de conciencia mística sientes una conexión con todos los individuos, con todas las criaturas, con todo el planeta y con Dios. Sentir esa conexión significa que sientes verdaderamente que todos somos uno y que el mal que se dirige a otros es un mal que nos hacemos a nosotros mismos. Aquí es donde la cooperación toma el lugar de la competencia. El odio se disuelve con el amor, y la tristeza se reduce a nada más que la alegría. En este nivel, tú eres miembro de la raza humana, y no de un subgrupo. Aquí, en lugar de ser un patriota de cualquier país, tú eres una nación del mundo con conciencia global. Cuando estás en la conciencia mística, no te sientes separado de nadie, de nada, ni de Dios. No eres lo que tienes, ni lo que logras, ni lo que otros piensan de ti. Te conviertes en el amado, y como cambiaste tu mente, los problemas ya no te pesan. pasan a ser solo ilusiones que tu mente elabora. Mahatma Gandhi, el gran humanista, dijo: "El hombre se vuelve grande en la medida en que trabaja para el bienestar de la humanidad. Este es el nivel místico o la conciencia de Dios. Es un lugar en donde puedes vivir una existencia sin problemas cambiando los pensamientos que provienen de la conciencia de tu ego o de la del grupo a un nivel más elevado, el del misticismo. Es aquí donde podemos entender lo que Thoreau quería decir al expresar: no hay más remedio para el amor que amar más". El séptimo secreto: ningún resentimiento se justifica. La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Ten cuidado de albergar pensamientos que no estén al unísono con la virtud y la naturaleza razonable. Marco Aurelio. Dios no nos pide que hagamos cosas grandiosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Madre Teresa de Calcuta. Todo el tiempo escuchamos decir: tengo el derecho de estar enojada por la forma en que he sido tratada. Tengo derecho a sentirme herida, deprimida, triste y resentida. Uno de mis 10 secretos más importantes para la paz interior, el éxito y la felicidad, es aprender a evitar este tipo de pensamiento. Hace muchos años, en una junta de un grupo de recuperación de alcoholismo y drogadicción, me di cuenta de lo poderoso de esta lección. Eran 12 personas y cada una de ellas culpaba a otros por su debilidad. Usaban cualquier excusa para regresar a su comportamiento de autoderrota, aunque en la pared colgaba un anuncio que decía: en este grupo no se justifica ningún resentimiento. A cada uno de los asistentes se les recordaba que no había ningún resentimiento justificado, sin importar lo horrible que fueran las acusaciones o la confrontación que alguien tuviera con otro miembro del grupo. Los resentimientos te dan la excusa para regresar a tus viejos patrones de conducta, y eso es lo que te ha traído hasta donde estás. Razones por las que existen los resentimientos. Seguramente estás familiarizado con los programas de concursos en la televisión, en donde el concursante contesta a 15 posibles preguntas y puede llegar a ganar hasta $1,000,000. Empieza ganando $100 concursando con las primeras 5 preguntas, hasta llegar a 1,000. Al principio ella o él están seguros de llevarse algo. Después aumenta la dificultad de las preguntas. Y otra vez, si el concursante contesta correctamente, llega a $32,000 y puede retirarse habiendo ganado esa cantidad. Así que son 2 los niveles a los que se puede llegar: el nivel de $1,000, que se llega contestando 5 preguntas sencillas, y el de $32,000, que incluye 5 preguntas más con un grado de dificultad mayor. Tomo como referencia este tipo de programas de televisión para darte la idea de los 2 niveles a los que necesitas llegar para obtener la oportunidad más alta, la del $1,000,000. En el nivel de $1,000 es en el que aprendes a dejar de culpar a los demás y, si no lo haces, te vas a casa con las manos vacías. Erradicar la culpa significa jamás volver a responsabilizar a nadie por lo que estás experimentando. Significa que estás dispuesto a decir: no entiendo por qué me siento así, o por qué tengo esta enfermedad, o por qué he sido una víctima, o por qué me pasó este accidente. Pero estoy dispuesto a decir, sin culpar o resentirme con nadie, que todo lo que pasa es mío. Vivo con ello, y solo yo soy el responsable de todo lo que me pasa en la vida. ¿Y por qué vas a decir esto? Porque si te haces responsable de ello, tienes al menos la oportunidad de eliminarlo y de aprender de ello. Por ejemplo, si te responsabilizas en una mínima parte de tu migraña o tu depresión, puedes empezar a trabajar para superarlos y también descubrir cuál es el mensaje que tiene para ti el problema en cuestión. Si por otro lado mentalmente responsabilizas del problema a algo o alguien, por supuesto que vas a necesitar esperar que otros hagan los cambios para que tú mejores. Y es muy probable que esto no suceda. Así que en el nivel de los $1,000 necesitas eliminar la culpa, pues de lo contrario, te vas a casa con las manos vacías y ya no puedes participar en el nivel más alto. En el nivel de los $32,000, necesitas estar dispuesto a pasar a una segunda prueba crítica, que es el obstáculo final con el que debes enfrentarte para pasar a un área de autoactualización de tu ser y de una conciencia más elevada, la del $1,000,000, la del nivel espiritual. Necesitas estar dispuesto a responder a cualquier cosa que llega a tu vida con la energía más elevada del amor, la paz, la alegría, el perdón y la gentileza. Este es el principio de un camino despejado para ti en la ruta del mayor esfuerzo, porque lo único que tienes para dar es amor. Cuando sientes que alguien dice algo que te ofende, eres capaz de no tomarlo como algo personal y puedes escuchar y responder con gentileza, en lugar de optar por resentirte. Es preferible ser gentil que tener la razón. Cuando te quieren hacer sentir que estás equivocado, tú no necesitas hacerle sentir al otro que está equivocado, y además, esto lo haces por ti mismo. Un proverbio chino dice, si vas a tratar de vengarte, necesitas cavar dos tumbas. Tu resentimiento te va a destruir porque es una energía muy baja. Además, en la ruta del mayor esfuerzo, solo vas a encontrar a las personas que ya han hecho consciente este concepto. Quienes no han llegado a este nivel son aquellos que se quedaron con la multitud, en las preguntas fáciles, y muchos se van a su casa con las manos vacías. Y te puedo asegurar que continúan culpando a otros por su vacío. Primero necesitas ir más allá de la culpa. Después, en lugar de proyectar tu ira y tu resentimiento, debes aprender a responder a todo con amor. Hay una historia de un maestro iluminado que siempre respondía a la crítica, al juicio y al ridículo con amor, gentileza y paz. Y uno de sus devotos le preguntó que, ¿cómo era posible que él reaccionara con gentileza y paz a esas afrentas que lo desacreditaban? El maestro contestó, si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? La respuesta te lleva a la ruta del mayor esfuerzo. Pregúntate, ¿por qué voy a permitir que algo que le pertenece a otro sea la fuente de mi resentimiento? Como dice el título de un libro muy popular, lo que piensas de mí no me interesa. Deja de buscar ocasiones para sentirte ofendido. Cuando vives en los niveles de conciencia más bajos o normales, desperdicias mucho tiempo y energía para encontrar oportunidades para sentirte ofendido. Cualquier cosa te sirve como excusa, si lo que buscas es una ocasión para sentirte ofendido. Alguien blasfema, un reporte nuevo, un vuelco de la economía, si estornudan, una nube negra, cualquier nube, o la ausencia de nubes. En la ruta del mayor esfuerzo no vas a encontrar a nadie que se involucre con esas tonterías. Conviértete en una persona que no acepta que nadie ni nada te ofenda. Si sucede algo que desapruebas, por supuesto que debes expresar lo que tu corazón siente, y de ser posible, hacer algo para eliminar y dejar ir el sentimiento negativo. La mayoría de las personas reacciona con su ego y en verdad sienten la necesidad de tener la razón. Así que si te encuentras con alguien que dice cosas que tú consideras inapropiadas, o sabes que están totalmente equivocadas, olvídate de tu necesidad de tener la razón y en su lugar di, tienes razón en lo que dices. Con estas palabras vas a poder terminar con los conflictos potenciales y te vas a liberar de que te ofendan. Tu deseo es sentirte en paz, no tener la razón, ni enojarte o resentirte. Si tienes suficiente fe en tus creencias, te vas a dar cuenta de que es imposible que te ofendan con las creencias o la conducta de otros. No sentirte ofendido es una forma de decir, tengo control sobre lo que voy a sentir y escojo sentirme en paz a pesar de lo que sucede. Cuando te sientes ofendido, estás practicando el juicio. Juzgas cuando dices que alguien es estúpido, insensible, rudo, arrogante, desconsiderado o tonto. Y luego te enojas y te ofenden con su conducta. Es muy probable que no hayas comprendido que cuando juzgas a otra persona, no la defines, sino que te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar a otros. Así, como nadie te puede definir con sus juicios, tampoco tú tienes el privilegio de definir a los demás. Cuando dejas de juzgar y simplemente te conviertes en observador, conoces la paz interior de la que estoy hablando aquí. Ese sentimiento de paz interior te hace sentir libre de las energías negativas del resentimiento y te permite vivir una vida plena. Muchas personas se sienten atraídas por ti, y esa es una de las ventajas. Una persona con paz interior atrae energías de paz. Sin paz, no puedes conocer a Dios, porque Dios es paz. Cuando estás muy ocupado sintiéndote ofendido y resentido, empujas a Dios fuera de tu vida. No sentirte ofendido significa que eliminas estas frases de tu repertorio de pensamientos. No me enojaría si solo se pareciera más a mí. Tú eres como eres, y los que te rodean son como son. Es muy probable que nunca lleguen a ser como tú. Así que deja de esperar que quienes son diferentes de ti sean lo que tú crees que deberían ser, porque eso nunca va a suceder. Tu ego pide que el mundo y la gente sean como tú crees que deberían ser. Tu ser sagrado y superior no acepta nada que no sea la paz y la tranquilidad. Ve el mundo tal como es, y no como tu ego quisiera que fuera. Cuando respondes con odio al odio que te dirigen, te conviertes en parte del problema, que es el odio. Si respondes con amor, formas parte de la solución. El amor carece de resentimientos y siempre está listo para perdonar. El amor y el perdón sirven para que te inspires en tu trabajo en pro de algo, no en contra de algo. Si estás en contra de la violencia y el odio, vas a pelear con tu propio tipo de violencia y odio. Si estás en pro de la paz y el amor, llevarás esas energías a donde haya violencia para, así, poder disolver el odio. Cuando le pidieron a la Madre Teresa que se uniera a la marcha en contra de la guerra en Vietnam, ella respondió, «No, no voy. Cuando organicen una marcha por la paz, ahí estaré». Las últimas palabras acerca del perdón y el resentimiento. El perdón se encuentra en la raíz de casi todas las prácticas espirituales. Jesús de Nazaret perdonó cuando estaba en la cruz, y los soldados romanos le lanzaron una flecha. El perdón es la forma más curativa que existe para eliminar totalmente de tu vida las energías bajas del resentimiento y la venganza. Piensa en alguna persona que te haya hecho daño, que te haya engañado, defraudado o te haya dicho algo desagradable. Lo que cargas contigo no es más que un pensamiento. Estos pensamientos de resentimiento, ira y odio representan energías lentas que te debilitan y te quitan tu poder. Si las sueltas, vas a sentirte en paz. El perdón se practica por dos razones. Una es para que otros sepan que ya no estás en un estado de hostilidad con determinada persona. Y dos, para liberarte de las energías de autoderrota. El resentimiento es como un veneno que mucho después de la mordida permanece en tu sistema para dañarte. El veneno es el que te mata, no la mordida. Tú puedes remover ese veneno con solo tomar la decisión de liberarte del resentimiento. Envía amor en alguna forma a aquellos que se han comportado erróneamente contigo y vas a notar que te sientes mejor, que tienes más paz. Fue con un solo acto profundo de perdón hacia mi padre, al que nunca conocí, que mi vida cambió totalmente. Pasé de tener una conciencia normal a una conciencia elevada, y he tenido el éxito que nunca me había atrevido a imaginar. No hay resentimientos que se justifiquen si en verdad quieres conocer la ruta del esfuerzo mayor y disfrutar de paz interior y de éxito en todos y cada uno de los pasos del camino. El octavo secreto. Visualízate como si ya lograste lo que quieres ser. Para que el hombre sea feliz, es necesario que sea mentalmente fiel a sí mismo. Thomas Paine. Dite a ti mismo lo que vas a hacer. Después, haz lo que necesitas hacer. Epicuro. Por más elevado e imposible que en este momento te parezca lo que deseas, te aliento a que te veas, vivas y actúes como si ya realizaste lo que quieres lograr. Esta es la fórmula maravillosa para poner en movimiento las fuerzas que colaboran contigo para que tus sueños se realicen. Para poder activar estas fuerzas creativas que se encuentran latentes en tu vida, necesitas partir del mundo invisible que va más allá de tu forma. Es ahí donde se crea lo que todavía no existe en tu mundo material. Cuando habitas el espíritu, recibes inspiración, y este mundo de inspiración es el que te guía para que puedas realizar todo aquello que quieres en tu vida. ¿Qué significa estar inspirado? Uno de los consejos más significativos que he leído fue escrito hace 2000 años por un antiguo maestro llamado Patanjali, quien instruía a sus devotos para que lograran la inspiración. La inspiración proviene de las palabras in y espíritu, o estar en el espíritu. Patanjali decía que la inspiración involucra una mente que trasciende todas las limitaciones, pensamientos que rompen con todos los límites, y una conciencia que se expande en todas las direcciones. Si te quieres inspirar, sigue estas indicaciones. Sitúa tus pensamientos en aquello que quieres lograr: ser un artista, un músico, un programador de computadoras, un dentista, o cualquier otra cosa que desees. No dudes, siéntete seguro. Después, empieza a actuar como si eso ya es tu realidad. Como artista ya puedes dibujar, visitar museos de arte, hablar de artistas famosos y estar inmerso en el mundo del arte. En otras palabras, empieza a actuar como artista en todas las áreas de tu vida. Esta es la forma en la que cultivas la inspiración. Al mismo tiempo te adelantas a ti mismo y tomas el control de tu destino. Te vas a sentir más inspirado mientras más te visualices como lo que quieres llegar a ser. Las fuerzas latentes que tienes dentro de ti, esas de las que habla Patanjali, se manifiestan, y descubres que eres más grandioso de lo que jamás soñaste que pudiera ser. Imagínate como el resultado de tu propia inspiración, y de que actúas como si ya lograste lo que deseas. Brotan de tu ser fuerzas que estaban latentes o inexistentes para colaborar contigo y realizar lo que quieres. Si tienes la valentía para decretar que ya lograste estar donde querías estar, te vas a forzar a actuar de una manera nueva, excitante y espiritual. Esto también lo puedes aplicar a otras áreas, además de la vocación. Si te faltan algunas cosas, a lo mejor es tiempo que cambies tu modo de pensar y de actuar, tal como si ya estás disfrutando lo que te gustaría tener. Para que puedas visualizar el auto de tus sueños, pega una fotografía en la pared de tu recámara y otra en el refrigerador. Puedes hasta pegar otra foto en el auto que estás manejando ahora. Visita las agencias de autos nuevos, siéntate en el auto y disfruta el aroma de un auto nuevo. Pasa tus manos por los asientos y toma el volante. Paséate alrededor de él, aprecia sus líneas. Llévalo a dar una vuelta de prueba y visualízate con el derecho a manejarlo. Siéntete inspirado por su belleza y ten la seguridad de que llegará a tu vida. Habla con otros acerca del amor que tienes por ese auto. Lee al respecto. Coloca su fotografía en tu computadora o en donde lo prefieras, para que cada vez que estés cerca de ella, lo veas. Todo esto te puede parecer tonto, pero cuando te inspiras y actúas como si ya realizaste lo que deseas, activas esas fuerzas latentes para que colaboren contigo para convertir tu sueño en realidad. ¿Cómo extender la inspiración a todas las áreas de tu vida? Actuar y tratarte a ti mismo en la forma que acabo de describir se puede volver tu forma habitual de vivir. Esto no implica engañar, ni ser arrogante, ni lastimar a otros. Solo es un acuerdo secreto entre tú y Dios, en el que tú trabajas armónicamente con las fuerzas del universo para hacer que tus sueños se vuelvan realidad. Esto implica que estás seguro de que el éxito y la paz interior son tus derechos de nacimiento, que eres un hijo de Dios, y por lo tanto tienes derecho a disfrutar una vida plena de alegría, amor y felicidad. En tus relaciones con tu amante, con tus compañeros de trabajo y con la familia, actúa como si lo que deseas en cada una de esas relaciones ya se realizó. Si lo que quieres es armonía en tu lugar de trabajo, mantén una visión clara y la expectativa de armonía. A las 7:30 de la mañana visualiza que ya son las 6 de la tarde y que el día transcurrió tranquilo para todos en la oficina. Si tienes algún problema con alguien, vuelve a atraer a tu mente la visión de las 6 de la tarde y actúa en forma tranquila, armoniosa, para no afectar lo que ya sabes que va a suceder. Es más, actúa con los otros con la certeza de que ellos también están tranquilos y en armonía. Este tipo de expectativas te llevan a decir, «Estoy seguro de que vas a tener todo listo para esta tarde, pues me gusta mucho contar contigo». Cuando tratas a otros de esta manera, ellos sienten que pueden, efectivamente, realizar lo que tienes en mente para ellos. En tu familia y particularmente con tus hijos, es importante que siempre tengas este pensamiento en mente. Sorpréndelos haciendo bien las cosas. Recuérdales con frecuencia que son brillantes. Háblales de su capacidad de ser responsables, de sus talentos innatos y de sus fantásticas habilidades. Trátalos como niños o adolescentes responsables, brillantes, atractivos y honorables. Eres maravilloso. Estoy seguro que te vas a sentir muy bien en tu entrevista. Eres tan inteligente que sé que vas a estudiar y te va a ir muy bien en el examen. Sé que tienes siempre una conexión con Dios y Dios no crea enfermedades. A esta hora, mañana te vas a sentir mucho mejor. Cuando actúas con tus hijos, tus padres, tus hermanos y hasta parientes lejanos, sintiendo que la relación es y va a seguir siendo maravillosa, y les haces notar su grandeza en lugar de sus defectos, lo que vas a lograr ver es su grandeza. Aplica este mismo principio lo más frecuente que puedas en tu compañero o compañera. Si las cosas no van bien, pregúntate, ¿estoy viviendo esta relación como es o como quisiera que fuera? ¿Y cómo te gustaría que fuera? ¿Pacífica, armoniosa, con satisfacción mutua, respetuosa, amorosa? Estoy seguro de que es así como la quieres. Así que, en el próximo encuentro, ve la relación de esa forma. Enfoca tus expectativas en las cualidades de paz interior y éxito. En lugar de hacer hincapié en sus defectos, haz hincapié en lo que amas de esa persona. Te vas a dar cuenta de que esa persona te responde con amor y armonía, y no de manera amargada. Si tienes la habilidad de ir más allá de ti mismo y de visualizar el resultado antes de que suceda, vas a actuar en la forma precisa para lograr lo que quieras. Esta estrategia para vivir funciona en casi todo. Cuando voy a hablar ante una audiencia, me visualizo amoroso, comprensivo y transmitiendo mi mensaje en una manera maravillosa. Antes de sentarme a escribir, me visualizo inspirado y teniendo un guía a mi disposición todo el tiempo. Como dice el curso de milagros, si supieras quién camina todo el tiempo a tu lado, no volverías a experimentar miedo jamás. No tener miedo, verte en el futuro tal como tú quieres y actuar en consecuencia constituyen la esencia de la inspiración. Inspiración y sincronicidad. Las coincidencias no existen. Se dice que toda coincidencia está poderosamente ordenada. Cuando activas las fuerzas del universo para que trabajen para ti, pones a tu espíritu en movimiento y te sientes inspirado. Entonces, como tu espíritu guía todo, el lapso para ver el resultado entre lo que piensas y la realización de tus pensamientos se hace más corto. Mientras más dirijas tu energía hacia lo que tratas de manifestar, esto se concretará más rápido. Piensa en una persona en particular y de repente, misteriosamente, aparece. O necesitas un libro para estudiar y no lo encuentras y de repente, misteriosamente, ahí está. O piensas que quieres obtener información sobre un lugar para ir de vacaciones y, misteriosamente, te llega un folleto por correo. Muy pronto, a todo esto que llamamos misterios, los vas a ver como parte de la sincronicidad del universo, que está trabajando para ti y para tus pensamientos que están cargados de energía. Para atraer cosas a tu vida necesitas mantener tu campo de energía enfocado en el amor hacia lo que tan apasionadamente intentas crear. La ley de atracción opera y tus pensamientos se convierten en la energía que los atrae. Al principio te puede parecer extraño, casi increíble. Pero mientras más vivas como si ya obtuviste lo que deseas y permanezcas en el espíritu, te va a parecer cada vez menos extraño. Conéctate con Dios tal como eres, una fuerza divina que opera en su vida esta sincronicidad. Como pronto vas a comprender que lo que piensas se expande, cada vez más vas a estar más consciente de cuidar tus pensamientos. Este proceso de vivir Como si empieza por tus pensamientos, impacta tu estado emocional y finalmente te introduce en la acción. Cuando te inspiras en lo que quieres realizar, vas más allá de ti mismo en una forma consistente. Pasas de los pensamientos a los sentimientos y luego a la acción. Y estos reaccionan en forma afirmativa para ti. Decreta que eres un genio o un experto, que estás dentro de una atmósfera de abundancia, y mantén esta imagen tan apasionadamente como puedas. Y luego, actúa en consecuencia. Si actúas basándote en tus decretos, estos se realizan a través de la energía que trabaja para ti y los atrae. Trata a todas las personas con las que te encuentres de esta misma forma. Celebra sus mejores cualidades. Trátalos a todos como si, y te garantizo que te van a responder de acuerdo a tus más altas expectativas. Todo depende de ti. Si piensas que es posible o que no, estarás en lo correcto, y te vas a dar cuenta que tus pensamientos siempre van a ser ciertos y que se manifiestan a donde quiera que vayas. El noveno secreto. Atesora tu divinidad. Existen solo dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada en la vida es un milagro, y la otra es como si todo es un milagro. Albert Einstein. Veo a Dios en el hombre y en la mujer. Walt Whitman. Tú eres una creación divina de Dios. Jamás puedes separarte de eso que te creó. En momentos de duda, te puede ser útil pensar que Dios es el océano y que tú lo contienes. O cuando te sientas perdido o solo, recuerda que tú eres el receptáculo de Dios. Cuando sumerges tu vaso en el océano, obtienes un vaso de Dios. No es tan grande ni tan fuerte, pero de cualquier manera sigue siendo Dios. Solo si te niegas a pensar de esta manera, te vas a sentir separado de Dios. Piensa en una gota de agua que proviene del océano de abundancia y que se separa de su lugar de origen. Aunque esa gotita de agua está separada de su fuente, en algún momento se va a evaporar y regresará al océano. El hecho es que, mientras está en forma líquida y desconectada de su origen, pierde el poder de su origen, y este viene siendo la esencia del secreto de atesorar la divinidad. Cuando en tu mente estás separado de tu origen, pierdes tu poder divino, el poder de tu origen. Así como la gota de agua, algún día también tú vas a regresar a tu origen. Cuando te sientes desconectado de Dios, pierdes tu poder creativo y milagroso, y no puedes examinar la alegría de estar vivo. Esta gota de agua que está desconectada de su origen simboliza tu ego. ¿Qué es tu ego? Tu ego no es más que una idea que tienes y que la llevas a todas partes a donde vayas. Esta idea te dice que eres la suma total de lo que tienes, lo que haces y de quién eres. El ego te insiste en que eres un ser separado, que tu personalidad y tu cuerpo son tu esencia, y que para poder tener tu rebanada de pastel, que es limitado y se va a terminar, necesitas competir con otros egos. Así que tu ego te asegura que necesitas ser cauteloso con quienes también quieren todo aquello que sienten que se merecen. Por lo tanto, el ego te lleva a creer que existen los enemigos y que todo el tiempo necesitas cuidarte, y como tú estás separado de ellos, no debes cooperar por miedo a que te engañen. El resultado de todo esto es que desconfías de todo el mundo. Tu ego también te dice que tú estás separado de todo aquello que te hace falta en la vida, así que gastas mucha energía al estar persiguiendo lo que te falta. Es más, de acuerdo con tu ego, estás separado de Dios, pues tú eres tu cuerpo y tu personalidad. Dios está fuera de ti. Es una fuerza a quien hay que temer, al igual que todas las fuerzas que intentan controlarte. De modo que, para poder superar todos esos otros egos que tratan de quitarte lo que te pertenece, le suplicas a esa fuerza externa que te provea de poderes especiales. Tu ego te mantiene en un estado constante de miedo, preocupación, ansiedad y estrés. Te implora que seas mejor que todos los que te rodean, que te esfuerces más para que tengas a Dios a tu lado. En último término, mantiene tu estatus separado de Dios, permitiendo que te aterrorice tu propia divinidad. Abraza tu destino. Todos los días recuerda esto. No existe un solo lugar donde Dios no esté. Se dice que Dios duerme en los minerales, descansa en los vegetales, camina con los animales y piensa en nosotros. Piensa en Dios como una presencia, más que como una persona. Una presencia permite que una semilla germine, mueve las estrellas a través del cielo y simultáneamente se mueve a través de tu mente. Una presencia que hace crecer el pasto todo el tiempo y también tus uñas. Esta presencia es omnipresente y es por eso que siempre está en ti. Y si está en todas partes, seguramente está en las cosas que sientes que te faltan en tu vida. Para atraer todo lo que quieres a tu vida, tú estás conectado, en una forma inexplicable, con esa presencia espiritual llamada Dios, que es universal y todopoderosa. Seguramente has escuchado hablar acerca de un gran santo que está en la India llamado Sai Baba, de quien dicen que tiene poderes mágicos para manifestar que su sola presencia cura a los enfermos y transmite una sensación de paz y de bendición divina a todos aquellos que están a su alrededor. Un día, un reportero de Occidente le preguntó, ¿eres Dios? Sin dudar, Sai Baba le contestó, sí, sí lo soy. Esta respuesta sorprendió a muchos y después de una breve pausa continuó, y tú también lo eres. La única diferencia entre tú y yo, dijo, es que yo sí lo sé y tú lo dudas. Tú eres una parte de Dios. Tú eres una creación divina, un ser de luz, que vino a este mundo en forma humana, y en el momento exacto que se suponía que debías llegar. Tu cuerpo también se va a ir en el momento preciso. Tú no eres ni tu cuerpo, ni tu personalidad, ni tus posesiones, ni tus logros. Tú eres el amado. Un milagro. Una parte de la perfección eterna. Una parte de la inteligencia divina que es la base de todo y de todo en este planeta. Los accidentes no existen en un mundo en donde la inteligencia divina crea todo. Cada vez que experimentas autorrechazo, ansiedad, culpa o miedo, niegas tu divinidad y sucumbes a las influencias de tu mente insidiosa que te ha convencido de que estás desconectado de Dios. Hace varios años, U.S. Anderson escribió un libro lleno de inspiración llamado Tres Palabras Mágicas, en el que habla acerca de la habilidad para convertirse en un trabajador a la altura del ideal de la promesa que hizo Jesucristo. Cualquiera de ustedes puede hacer lo que yo hago, y hasta puede hacer cosas más grandiosas. Anderson no revela las tres palabras mágicas, pero el lector se puede dar cuenta de que son tú eres Dios. No se refiere a Dios en el sentido de que eres más o mejor que los demás, sino en el sentido de que estás conectado permanentemente al origen, al poder omnipresente del amor que nunca te abandona y que es inagotable. Tú puedes depender de esa fuente, si no olvidas que siempre te incluye. El décimo secreto. Eres sabio si evitas todos los pensamientos que te debilitan. Ten confianza en que vale la pena vivir, y esa creencia te ayudará a que sea realidad. William James. Nada existe a menos que lo creemos con nuestro pensamiento. William Shakespeare. Cualquier pensamiento que tengas se puede catalogar entre los que te debilitan y los que no lo hacen. De hecho, hay una prueba que se le hace a tus músculos para comprobar la calidad de cualquier pensamiento que tengas en este momento. Esta es la forma en que trabaja. Levanta tu brazo hacia un lado y pídele a alguna persona que intente bajarlo mientras tú resistes la presión. Piensa en una mentira y te darás cuenta de que eres mucho más débil que cuando piensas una verdad. Esta misma prueba se puede hacer con cualquier pensamiento que involucre una reacción emocional. El doctor David Hawkins, en su libro Poder en lugar de fuerza, elabora un método y nos hace un mapa de la conciencia en donde enseña cómo cada pensamiento nos puede debilitar o nos da fuerza. Es una gran sabiduría tener la habilidad de autoobservarse todo el tiempo para determinar nuestros estados de debilidad y de fortaleza y cambiar los pensamientos que nos debilitan. Así es como te puedes mantener en un estado de conciencia elevado y evitar que tus pensamientos debiliten los órganos de tu cuerpo. Te llenas de poder cuando utilizas tu mente para pensar en aquello que te levanta el ánimo y el espíritu. El poder te invita a vivir, a comportarte en tu nivel máximo y no se contrapone a nada. Es un nivel compasivo. Por otro lado, la fuerza involucra movimiento, no es estática. Y siempre crea una contrafuerza que consume energía constantemente, porque se alimenta de ella. La fuerza, en lugar de ser compasiva, se asocia con los juicios, la competencia y la capacidad de controlar a otros. Por ejemplo, en un evento atlético los pensamientos se centran en ganarle al oponente, en ser mejor que el otro, y en jugar y ganar a cualquier precio. Entonces todos esos pensamientos de fuerza debilitan toda la estructura muscular de tu cuerpo. Si tienes un gran respeto por las habilidades que Dios te ha dado, te llenas de poder utilizando tus pensamientos para desenvolverte a tu máxima capacidad, usando tu fuerza interna para reunir la energía suficiente para ser lo más eficiente posible. Un pensamiento de fuerza requiere de una contrafuerza y de una batalla que debilita. En cambio, un pensamiento de poder, como no tiene una contrafuerza que requiere de tu energía para operar, te fortalece. Como los pensamientos de poder no piden nada de ti, te dan energía. Pensamientos que te debilitan. Si un simple pensamiento puede lograr que los músculos de tu brazo sean fuertes o se debiliten, imagínate lo que hacen a otros músculos u órganos de tu cuerpo. Tu corazón es un músculo que se debilita con pensamientos que te quitan tu poder. Tus riñones, hígado, pulmones e intestinos están rodeados por músculos que se afectan con tus pensamientos. La vergüenza es uno de los pensamientos que debilitan más a las personas, pues produce humillación. Necesito hacer hincapié en la importancia que tiene el hecho de que te perdones a ti mismo. Si vas por el mundo cargando pensamientos de vergüenza acerca de algo que hiciste en el pasado, te debilitas física y emocionalmente. De la misma manera, si quieres reformar a alguien y usas como técnica avergonzarlo y humillarlo, se va a debilitar, y solo cuando cambie sus pensamientos de vergüenza y humillación, se podrá recuperar. Necesitas tener un deseo sincero de eliminar tus pensamientos de vergüenza. Considera tu comportamiento pasado como lecciones que necesitabas aprender. Y también recupera la conexión con tu origen divino a través de la oración y la meditación. Después de la vergüenza, los pensamientos que más debilitan son los de culpa y apatía, ya que producen desesperanza. Si vives con culpa, estás usando tu momento presente para inmovilizarte por cosas que ya sucedieron. Ninguna cantidad de culpa puede deshacer lo que se hizo. Si utilizas comportamiento pasado para aprender de tus errores, no se llama culpa, se llama aprender del pasado. Culpa es hundirse en el pasado por aquello que llamas errores, y esto sucede en el presente. Deja ir la culpa. Quítate un gran peso de encima. La culpa se puede eliminar a través de pensamientos que te dan poder, como los de amor y de respeto por ti mismo. Para que te llenes de poder y de respeto por ti mismo, necesitas soltar la idea de perfección y rehusarte a desperdiciar tu valioso presente, tu ahora, con pensamientos que solo hacen que tu frustración continúe y te debilite. En su lugar, puedes hacer votos para ser mejor de lo que eres, y esta es la verdadera prueba de nobleza. Los pensamientos apáticos crean desesperanza. Son pensamientos que no te permiten comprometerte en la vida. La apatía proviene de la autocompasión y de la necesidad de entretenerse continuamente para evitar el aburrimiento. Si amas a la persona con la que convives, nunca puedes ser apático o sentirte solo. Cada momento del día representa un número ilimitado de opciones para vivir plenamente y conectarte con la vida. No se requiere del barullo del radio o de la televisión para evitar la apatía. Tú tienes tu propia mente, que es el reino de un potencial ilimitado. Todos los días tú puedes levantarte y decir, Dios, buenos días. O, buenos días, Dios. Todo es decidir. En cualquier momento en que te sientas lleno de pensamientos de aburrimiento y apatía, vas a debilitarte física, emocional y espiritualmente. Permitirse tener pensamientos de aburrimiento o apatía me parece un insulto a este extraordinario universo que está lleno con millones de milagros. El miedo y la ira son también pensamientos que te debilitan. Estas dos categorías de pensamientos emplean la fuerza, producen una contraparte y una atmósfera de tensión y debilidad. Cuando tienes miedo, te estás alejando del amor. El amor perfecto elimina todo miedo. Resientes a lo que le tienes miedo, y por último, terminas odiándolo. Es ahí donde dentro de ti existe la dicotomía entre el odio y el miedo, y eso te debilita. Cada pensamiento de miedo te aleja de tu propósito y simultáneamente te debilita. Tus pensamientos de miedo te paralizan. Cuando sientas miedo, quédate en él e invita a Dios a que aparezca en la escena. Entrégale tu miedo con estas palabras. No sé qué hacer con esto, el miedo, pero sé que tengo una conexión contigo, que eres la fuerza creativa, milagrosa de este universo. Voy a quitar mi ego del camino y te lo voy a entregar. Haz la prueba. Te va a sorprender la rapidez con que te vas a llenar de poder y de cómo esa energía superior de amor nulifica y disuelve tus pensamientos de miedo. La ira es una reacción emocional a pensamientos que dicen, yo quiero que el mundo sea como yo quiero, y no como es, y por eso estoy enojado. La ira normalmente se puede justificar, pero siempre te debilita. Como dice este secreto, la sabiduría está en evitar todos los pensamientos que te debilitan. No es necesario que te enojes para poder hacer algo bueno de lo malo, ni tampoco para hacer algo para mejorar el mundo en que vivimos. Cuando te sientas en paz, solo tendrás paz para dar. Los momentos de frustración no van a disparar tu ira, te van a ayudar a ser más consciente para después llevarte a la solución. Cada pensamiento de miedo te aleja del amor y te mueve hacia la violencia y la venganza, que conllevan fuerzas contrarias que debilitan a cualquiera que esté involucrado. Como todo en nuestro universo, es una frecuencia vibratoria. Todos estos pensamientos de vergüenza, culpabilidad, apatía, miedo e ira son energía negativa. Las frecuencias que te debilitan son bajas y lentas, y la única manera de disolverlas es trayendo a tu mente la presencia de energías elevadas y rápidas, que son las del espíritu. Pensamientos que te fortalecen. Cuando cambias de un pensamiento con vibración baja a uno de frecuencia elevada, vas de la debilidad al poder. Te debilitas cuando tus pensamientos son para culpar a otros, pero te llenas de poder cuando cambias, confías y amas a los demás. Existe una energía que acompaña a tus pensamientos, así que vale la pena que cambies a pensamientos que te fortalecen. Vas a empezar a tener más cuidado con lo que piensas, cuando comprendas que lo que piensas es la fuente de tu experiencia y tu realidad. Hace muchos años, en un programa llamado El Secreto Más Grande, Earl Nightingale nos enseñó a muchos de nosotros que nos convertimos en lo que pensamos todo el día. Tus pensamientos determinan si te sientes débil o poderoso, triste o alegre, exitoso o no. Todo se reduce a lo que piensas. Si con mucha fe piensas que no te va a dar un resfriado, tu cuerpo va a reaccionar de acuerdo a ese pensamiento. Rechaza los pensamientos de fatiga, de dolor de cabeza y tu cuerpo va a responder a tus pensamientos. Tu mente es la que le dice a tu cuerpo qué es lo que necesita producir para que esté sano. Si le das a una persona una cápsula de azúcar y la convences de que es una medicina para la artritis, esa persona va a reaccionar al placebo, produciendo energías antiartritis. La mente es una herramienta muy poderosa para crear salud. También es capaz de crear relaciones maravillosas, abundancia, armonía y buenos negocios. Inclusive consigue lugares para estacionarse. Si enfocas tus pensamientos en lo que quieres atraer a tu vida y los mantienes con pasión y con una intención absoluta, vas a actuar de acuerdo a tu intención, ya que antes de cualquier acción hay un pensamiento. Los pensamientos más fortalecedores que puedes tener son los de paz, alegría, amor, aceptación y buena disposición. Los pensamientos de poder, amor y alegría provienen de tu disposición para permitirle al mundo ser lo que es. Y es aquí donde te encuentras en un estado de éxtasis interno, donde la serenidad reemplaza la necesidad de pelear, donde la reverencia por la vida sustituye a la ansiedad y a la desesperación, donde la comprensión suplanta al odio. Te vuelves optimista y en lugar de ver el vaso medio vacío, lo ves siempre medio lleno. Hacerte cargo de tus pensamientos es solo una decisión consciente de tu parte. Mantente alerta en cada momento de tu vida. Siempre puedes elegir los pensamientos que vas a atraer a tu mente. Nadie puede poner pensamientos en tu cabeza. No importan las circunstancias en que te encuentres, tú siempre decides. Elige reemplazar los pensamientos que te debilitan y quitan tu poder por pensamientos de una frecuencia espiritual elevada. No te convenzas a ti mismo de que no se puede hacer o digas que es más fácil hablar que hacer. A tu mente solo tú la controlas. Tú eres el creador de tus pensamientos y también los seleccionas. Los puedes cambiar a voluntad. Es la herencia que te dio Dios. Es tu espacio de libertad que nadie te puede quitar. Nadie puede controlar tu mente sin tu consentimiento. Así que evita los pensamientos que te debilitan y conocerás la sabiduría. Tú decides.